Señoras y señores, una nueva emisión del Noticiero de las Pampas, pero lo vamos a hacer como corresponde. ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Así presentamos siempre el programa, pero hoy es un programa especial porque tenemos una mesa llena de invitados y en realidad quien tengo aquí, ustedes no lo ven por supuesto, pero está a mi izquierda, quien tengo de invitado especialísimo es prácticamente un co-conductor en el día de hoy. Ni más ni menos que El Pirata, un prócer de la radiofonía española. ¿Digo bien? No sé lo que es prócer, pero bueno, vamos a asumir lo que dices bien. Bueno, una persona que ha estado en prácticamente todos los avatares de lo que ha ocurrido con el rock en los últimos ¿cuántos años? Pues, hombre, mi programa de radio empezó en 1971. No son horas para ponerse a restar ahora. Así no, que si quieres lo puedes hacer tú desde entonces hasta hoy. Está bien, pero del 71, ¿qué? Cuando saliste con las emisiones piratas. Sí, hacíamos la emisión pirata en una FM de una pequeña ciudad que se llama Talavera de la Reina, que es donde yo nací. Uh-huh. Que está a unos 120 kilómetros de Madrid, y ahí empezó la emisión. ¿Es Toledo? Toledo. Está puesto en geografía. Ando bien. Mañana, ya te veo, ya te veo. Por ahí también, hombre. Hay que conocer el mundo. Sí, tal cual. Bueno, aclaremos que le llaman El Pirata, porque uno parece que todos los que vienen de España son así, es el Mariscal, El Pirata, El Comodoro. No, pero a él le llaman El Pirata seguramente por aquellas emisiones piratas, ¿verdad? No, porque el nombre de mi programa desde entonces hasta hoy se llama La Emisión Pirata, y yo... Como opción de nombre de guerra elegí la del pirata. Está bien, nada que ver con Somalia, que no, está no, muy, no, muy caliente no. Últimamente no, el no, tema, no, no, no aclarémoslo no, porque no, a ver si nos viene. Sí, déjalo claro, haz el favor. Claro. Déjalo claro. Bueno, la cuestión es que no solamente tenemos a este co-conductor hoy en aquí en el programa, sino que tenemos invitados de lujo. Pero antes de ir con los invitados, vamos a ir con un poco de música. Y ni más ni menos que con una banda que ha visitado el país en estos días. Estuvo aquí este fin de semana, ni más ni menos que Arch Enemy. Revolution Begins, la revolución comienza. Un tema ideal, pero ideal para comenzar el programa de hoy del Noticiero de las Pampas, directamente desde los estudios de La Nave de Osberg, aquí enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y, por supuesto, para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem, conducido por un servidor César Fuentes Rodríguez, y lo que les digo siempre, pero hoy más rápido. Revolution begins in you. Ya está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killdrum, Firehouse, Helker. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Bueno, ya estamos de regreso. Quienes hayan visto el show de Arkenemy este fin de semana y no lo hayan visto en la anterior oportunidad, por ejemplo, en la que estuvo la banda en la Argentina, van a encontrar que esa dulce chica, dulce de apariencia, que sube al escenario, tiene una capacidad de berrear realmente notoria. Como yo siempre digo, donde se descubre a una mujer es en la intimidad. O sea que yo me imagino lo que debe ser estar compartiendo unas horas de intimidad real con esta chica y luego escucharla cantar en la ducha. O sea, uno puede llegar a salir corriendo del hotel alojamiento donde esté en ese momento. Yo no puedo ser bastante peor no dejarla satisfecha. Claro, que se queje por eso y con esa voz encima. Sí, creo que debe ser bastante complicado. Bueno, ¿qué tal la primera impresión de Buenos Aires? Buenos Aires es una ciudad... es como si estuvieras en casa. Es como si estuvieras en casa. Hay, yo creo que bastante de la forma de funcionar de la gente a ambos lados del charco. Para mí, yo cuando bajé del avión había una persona esperándome y me lo dijo, no vas a encontrar nada que no te sea familiar o muy poco. Y realmente es así, yo dije, bueno, no será para tanto. Y realmente es así, o sea, está Movistar, está los anuncios de todo, por todas partes. Estamos colonizados e invadidos igualmente, ¿no? Pero, no sé, yo me siento como en casa, no lo estoy diciendo por quedar bien, pero estoy absolutamente a gusto. A mí me, Valeria, puede y tú mismo, yo, a mí me recuerda mucho Buenos Aires, en muchas de sus zonas me recuerda a Madrid. En su estructura, en su... La gente, le preguntas la hora a la gente y te dice son las 11:30, no las 11:53, como en Miami. Claro. Hay que decir, es todo mucho más cercano, todo mucho más, más como nosotros somos, ¿no? Y por otro lado, me parece una ciudad con un alto índice de rock. Me fascina mucho esas pintadas que se hacen los chicos anunciándose su propio grupo. La chumba, grupo de rock clásico, sí, no sé cuántos, ska, los no sé qué, grupo de heavy metal. O sea, a los intendentes les encanta, sí. Sí, deben estar encantados, pero a mí me fascina eso, me gusta mucho. Y bueno, veo a mucha gente con, como vosotros decís, con remeras, con camisetas de las bandas de System of a Down hasta AC/DC o los Rolling Stones, ¿no? Y me da la impresión de que hay un alto, no he tenido la oportunidad de corroborar estas palabras, pero me da la impresión de que hay un alto índice de rock. Y eso evidentemente siempre te alegra, ¿no? Cuando llegas a un sitio. Y luego encima, conoces gente, compartes aire, estudio y micrófono con la gente que en estos momentos se mueve en el rock de la ciudad y de este país, y entonces evidentemente todavía más mejor, más a gusto, más en casa y más en familia. Estupendo, te aclaro que los españoles han tenido algo que ver aquí, ¿eh? Me temo que algo sí. En el país, quiero decir. Sí, me temo que sí. Bueno, no estamos solos, por supuesto, el Pirata y yo, porque estamos con invitados y lo tenemos a Adrián Barilari aquí presente. ¿Cómo anda, doctor? Muy bien, ¿cómo están? Contento de estar nuevamente en tu programa. Bienvenido nuevamente al programa, un gusto. Coincidió que dos de los invitados que tenemos hoy estuvieron también cuando hicimos el programa especial con el Mariscal Romero, que le mandamos un saludo enorme. Iba a venir para Heaven and Hell el Mariscal Romero y me dice, no, te mando al Pirata. Yo dije, bueno, al abordaje. Vamos a ver qué pasa. Quiero estar todo preparado. Pero bueno, sí, bienvenido otra vez al programa, chico. Gracias. Y bueno, también un gusto compartir con el Pirata, que nos conocemos hace ya varios años. Él nos abrió las puertas de su radio en su momento, cuando estábamos haciendo incursión en España, y obviamente lo conozco. Hemos compartido bolo, que se dice en España. Señor. ¿Decís aquí bolo? ¿Decís aquí sí, bolo? Sí, bolo. Sí. Hemos compartido bolo en Castellón. En Castellón, no, no olvidaré un precioso concierto. Sí, señor. En una sala muy agradable, buen sonido y buena noche de rock. Sí, bueno, esas... La única vez que creo que hemos coincidido. Puede ser, y en esas incursiones, como él dice, uno de los pioneros, como decías vos, que nos abrió puertas junto con el Mariscal, bueno, uh-huh. que lo tenemos aquí, ¿no? Que es un honor. Sí, sí, además vamos a preguntarle algunas cosas. Yo estoy particularmente interesado en saber algunas cosas de la carrera del pirata concretas y todo, que vamos a ir desgranando a lo largo de la velada. Cuando yo digo bienvenido, Adrián, es un decir, porque Adrián se pasa buenas horas en este estudio, o sea, donde ha grabado Rata Blanca, donde estás grabando ahora el solista tuyo. Sí, sí, en estos momentos, digamos. En estos momentos. En este mismo instante tenemos a los músicos. Claro, dejó colgados a los músicos para venir a hacer el programa. En el otro piso haciendo su incursión, digamos, en el disco. Perfecto, ahora después vamos a charlar de eso. Tenemos también a Fernando Cerani, mejor conocido como Blacky, del sello Black Star. ¿Cómo anda eso? Bien, Maestro? Contento acá de compartir con tan ilustre panel. Ajá. El programa, así que bueno, espero poder aportar algo significativo, ¿no? Y si no te vas, eso. Si no me voy. Claro, me levanto, la idea. Total, perfecto, la ansiedad perfecto. Te consume hasta en la remera, lo vemos por la presencia de Heaven and Hell aquí en la Argentina, que también tenés algo que ver vos con eso. Sí, no con la avenida. No con la avenida, con la banda, quiero decir, porque tengo aquí, entre otras cosas, un muy lindo recuerdo, que es el disco tributo a Black Sabbath. El Sabbath Cross. Que fue el único tributo, creo yo, latinoamericano, en el cual participa acá el amigo Barilari, en una excelente versión de Heaven and Hell en castellano, creo que la única adaptación en otro idioma que yo tengo en memoria, ¿no? La hicimos juntos. Sí, bueno, pero yo te doy el crédito. Bueno, gracias. Bueno, si no me espiaron la grilla de temas para hoy, lo tengo aquí anotado. Y vas a pasar eso. Por supuesto. ¿Qué otra cosa? Coincide más con la llegada. Pero totalmente. De estos genios. Todo está pensadísimo acá, no vas a creer. Y por último, pero no por ello al final, el caballero Juan Antonio Ferreira, que estuvo, bueno, justamente pasamos un tema el otro día de su nueva producción y está además presentando disco ya a pleno, no grabando, presentando disco. ¿Cómo va eso, doctor? Bien, bien, muy contento. Hace mucho tiempo que soy un artista que se mueve de manera independiente, hace 13 años que soy independiente. Y este tipo de cosas así, de hacer notas, ya hacía mucho tiempo que no las hacía, ¿no? Así que bueno, realmente muy muy copado, muy contento. Y viendo la posibilidad de hacer una muestra de mis obras artísticas a través de un medio de comunicación como es Internet, eso creo que todos los artistas queremos eso, queremos lograr eso, que de manera, digamos, fácil, bien, bien fácil, todo el mundo tenga acceso a escuchar algo de nuestra música, así, sencillamente, porque esa es la manera que nosotros podemos, digamos, llegar al corazón de nuestros futuros fans. Entonces, después que escuchan una pequeña parte, bueno, por ahí, si les gusta, siguen tratando de obtener más material. Esto es lo que está logrando este nuevo lanzamiento del sello Don't Pay Music, que es espectacular. Es espectacular porque prácticamente de manera gratuita, aquel que quiere puede tener acceso a mucho material auditivo y en imágenes y en video también a través de Internet. Claro, la semana pasada lo contábamos a través de www.don'tpaymusic.com. Se puede descargar el álbum de Juan Antonio Ferreira, que se llama Supercharger, esa es la idea. Se puede descargar gratuitamente, es decir, el álbum completo, con las letras, con el arte de tapa. Si querés reproducirlo y volcarlo a un CD en tu casa y además de eso recrear el arte de tapa, ahora lo podés hacer. El sueño que alguien tuvo hace muchos años, ahora se puede hacer. ¿Cómo va a entrar esto en conflicto con las viejas formas de comprar un CD, de tener a las compañías pendientes del tema, de todo lo que tiene que ver con el soporte? Es algo que por lo menos yo me propongo desarrollar en los próximos minutos del programa. Esa es la idea, porque me parece muy piola, porque justo, bueno, tanto el pirata que durante años ha pinchado discos, así se dice en España, lo de pinchar discos, o sea, vamos a tener hasta que cambiar la terminología, ya no vamos a poder pinchar nada, sencillamente se trata de poner el pendrive en la computadora, en el ordenador, como dirían en España, y dar rienda suelta a la música sin ningún soporte donde marcar las cosas. Bueno, tanto el Pirata como Adrián, que es el próximo en la lista en Don't Pay Music, porque el disco solista va a salir a través de este sistema, como Blacky o Fernando Cerani, que tiene un sello discográfico y nos puedes dar inclusive alguna idea sobre el futuro de lo que nos espera. Bueno, todos nosotros de algún modo estamos muy involucrados con el tema del disco o la falta de él a partir de ahora. Y no es casualidad que haya comenzado este bloque o esta dirección hablando con Jaffi, titulándolo de Doctor, porque justamente el Doctor es el tema que vamos a escuchar ahora de su nuevo disco. ¿Te parece? Me pareció bárbaro. Bueno, esto sale por internet, viene de internet, quedamos en casa. Señoras y señores, esto es lo nuevo de Jaff, el Doctor. Venga en mi auxilio, por favor. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Esto fue El Doctor, entonces, ¿sí? Tuviste que rescatar muchos títulos de la carrera solista a la hora de presentar el disco, porque lo difícil debe ser elegir. Vos tenés una carrera solista impresionante. Digo solista porque por ahí en España no están al tanto, pero lo que llevó a Huff al conocimiento general, y cuando digo el conocimiento general me refiero a conocer una voz realmente privilegiada dentro del panorama, fue precisamente la participación con Riff, aquel disco Riff 7 y demás. Pero después de eso viene una carrera solista impresionante con muchos discos. ¿Cuántos? 12, ¿no? Yo creo que en la parte solista, bueno, son 6 y 5 son 11. 11, sin contar el Grandes Éxitos. Exactamente. 11, perfecto. Bueno, de ahí elegir, ¿cuántos fueron? ¿11 temas para este disco? Sí, la mitad de los temas se elige teniendo en cuenta los temas que fueron más difundidos. Uh-huh. En la etapa que yo laburaba para la compañía discográfica. Y después, bueno, hay otra mitad de temas y otros 5 temas que por ahí no fueron los de difusión, pero que a mí me interesan y que pensé en el momento correspondiente que la banda con la que estoy trabajando ahora, los chicos que tocan bajo y batería, que son Pablo Santos y Beto Topini, ellos tienen una manera de tocar especial. Entonces, de acuerdo a cómo fui escuchando yo las bases rítmicas, sobre todo lo que podemos tocar los tres al mismo tiempo, pensé que algunos de los temas, por ejemplo como el Pordiosero, u otros temas, iban a levantar de nivel si los grababa con esta base, ¿no? Ajá. Así que bueno, aunque no son temas de difusión, pero bueno, terminaron sonando espectacular, y eso fue suficiente como para que los incluya en este disco, que es una buena muestra de temas de mi carrera, y también es una excelente muestra, porque el sonido ha sido cuidado aquí en La Nave de Osever, de justamente el sonido actual que tengo en el 2009 con estos dos bestias que me acompañan, que son... son gente que al tocar, no solamente con su arte, sino con su energía humana, potencian a quien estén acompañando, porque dan una energía muy fuerte, son capaces de brindar una energía muy fuerte, y eso a mí particularmente como solista me hace llegar al nivel más alto que pueda, tanto como guitarrista como como cantante, ¿no? Y eso, bueno, logra algo, una música energéticamente muy cargada. Uh-huh. Técnicamente es muy sencilla, yo soy un violero bastante limitado, pero bueno, los sonidos los puse fuertes y secos y cantan lo que tienen que cantar, que es, digamos, el rock and roll y el rhythm and blues y el blues clásico vintage, cómo se tiene que tocar, ¿viste? Con la guitarra en el equipo y el sonido de la batería estándar, como viene de fábrica. Perfecto, como así debe ser. Así es como creo que como lo podemos tocar nosotros. Por ahí la carga técnica no es tan grande, pero el sonido es... son todas primeras tomas, por ejemplo. Hay algunos errores, inclusive, o falles. Esto es lo que yo quiero, ¿viste? Esta claro. Es la música que a mí me gusta. Exacto. ¿Sos de dejar errores en la, por ejemplo, a nivel voz, que algo que percibís que no sale perfecto, sí, y decís, lo dejamos, no importa, es como sí, debe sí, ser? Sí, sí, sí, sí. Yo he escuchado a los grandes cantantes que hacen eso. Entonces yo tengo que seguir el mismo camino. Robert Plant, en muchas ocasiones desafina muchísimo. Uh-huh. Eso a él no le importa. Y yo que lo estoy escuchando tampoco me importa. Porque transmite, ¿no? Claro. Supongo sí. que... Pero por favor, eso es como tiene que ver con algunos músicos con Jimi Hendrix, ¿no? Joder, yo te tocaba con la guitarra desafinada. Y los grandes músicos de verdad decían, sí, con la guitarra desafinada y todo, pero ¿cómo tocaba? Claro. Entonces, yo recuerdo las primeras cosas que escuché, yo tengo 50 años. Empecé a escuchar a los 10 años a Creedence en el año 69, vamos a suponer, 68. 68, diría yo. Y una de las cosas... Que descubro últimamente de por qué son tan especiales esos temas, por qué se siguen pasando después de 40 años. Por algo tiene que ser. Porque no se pudieron reproducir. Porque eran cosas tan frescas como que hay un montón de marcas que hace Fogerty, por ejemplo, donde les marca en la mitad de la grabación que va a haber una vuelta de más o una vuelta de menos o que viene el final. Uh-huh. Eso pasaba en Deep Purple también. Claro. Hay muchas ocasiones que Pace sigue de largo. Había mucho jam, claro. Era eso. Entonces, sí. ¿Cómo se puede copiar eso después? Es imposible. Uh-huh. Entonces, por eso son canciones que perduran tanto. Ya. Las expresiones espontáneas. Era eso, expresión. Pueden tener una carga técnica corta, pero mamá, están diciendo algo de verdad. Sí, después eso, no sé qué pasó, que los músicos... nos estructuramos por ahí en algún momento y no nos podemos sacar esa cuestión de querer hacer el arte, que no deja de ser un arte, perfección. Y me parece que no coincide exactamente con eso, ¿no? ¿El propio nivel de los estudios no habrá provocado un puede poco ser, eso? Justo, puede justo. Ser. ¿Eh? Sí, esa puede es la clave. Ser. Es muy probable. Demasiados discos se nota más, se oye más al estudio que al músico. Exacto. Y eso no es bueno. Yo tengo una idea... como que en un momento, como las discográficas siempre manejaron la cosa, porque son las propietarias de los canales de comunicación, si en un momento quisieron vender algo que no era, que no tenía el mejor de los niveles, comparado con cosas contemporáneas, lo pusieron igual en los primeros planos por presión de empuje administrativo, ¿no es cierto? Entonces, eso marcó... por ahí una tendencia a seguir. Y muchos se encajaron en eso, dejando de tener expresiones espontáneas para meterse adentro de un transistor y tratar de emular los grandes éxitos que fueron provocados en su momento. En un momento yo escuché, sobre los 90, que Phil Collins dijo, no grabo más de manera digital, voy a grabar con cinta. Porque quiero todos los ruidos que tenía la cinta. Y quiero toda la... Porque de esa manera el hombre pensaba, yo creo que acertadamente, que bueno, hay un sonido totalmente original y genuino, imposible de... Sí, bueno, pero Phil Collins se había inflado a grabar de lo más limpio, de lo más digital y de lo exactamente. Más aséptico. Llegó al techo. Y luego ha vuelto. Y volvió. Claro. Exactamente. Creo que nos pasa en algún punto, quizá nos dejamos llevar en algún momento todos queriendo lograr esto que hablábamos, decir, el disco perfecto no existe, digamos. Empecemos por ahí. Me parece que no existe. Uno elige el disco perfecto y si yo tengo que elegir el disco perfecto, para mí es El lado oscuro de la luna. Para otros serán otros. Pero... ¿cuánto de realidad de perfección hay ahí si grababan en su momento con los equipos que había en ese momento, que quizás eran lo último de lo último? Sí, sí, claro. La tecnología de punta, pero de los 70. Pero claro. Se siguen usando hoy por hoy. Conozco muchos músicos que están buscando la Ecoplex, por ejemplo, cámara de eco con cinta. Hoy se está buscando porque lo que transmitía ese efecto no se pudo conseguir, o si se consiguió se imitó, digamos, y no es lo mismo. No, bueno, me acuerdo del caso de Deep Purple grabando con los estudios móviles de los Rolling Stones, que es donde se grabó Machine Head de Deep Purple, ¿no? Que ahí luego Iron Maiden, queriendo repetir aquel sonido, se fue un pajar. Claro, contrataron el mismo equipo móvil y por supuesto no salió bien. No Prayer for the Dying es el disco más flojo del lote, porque no era el momento, no era la situación. Y después empezaron a contratar los mismos productores discográficos. Claro. El que produjo a Metallica lo quería la gente de Bon Jovi, porque ya, pues si no sé si es una moda o si realmente hay mucho de cierto en esto, pero el que trabaja, digamos, desde lo afectivo, ¿no? Uh-huh. Como Juan o como muchos artistas que conozco, que trabajamos desde el punto de vista de llegar a la gente de otra manera. Sí, me gusta la tecnología, obviamente, la utilizamos. Sí, sí. Pero atento que nosotros somos cantantes también. Claro. Por ejemplo, si yo soy tecladista y no estoy al último momento del 2009, estoy retrasado. Totalmente. Pero los cantantes, viste, sí. Somos muy privilegiados. Sí, nosotros, sí, ahí hay un. Porque tenemos el color de nuestras voces. Hay una ventaja, sí. Que es una cosa que simplemente con hablar en el micrófono, ya está, la gente escucha eso, ¿viste? No hace falta nada más. Ah, también hay filtros y puertas de ruido, y cuidado. Sí, sí, pero todos los instrumentos fueron emulados ya hoy y las voces. Los cantantes va a apoyar a veces en la tecnología. Hoy hay afinadores muy precisos, ¿no? Que logran hacer que alguien que no es cantante lo sea, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno, lo mejor de los cantantes es que cuando termina el show no tienen que acarrear equipos. Espectacular. Ni instrumentos, ni nada. No, sí, yo vengo, pongo la voz, me voy, lo tengo incorporado, bueno, gracias, chao. Gusto. Claro, es la idea. También te puede ocurrir que tengas un órgano más vulnerable que el de los demás. No, eso es cierto. Hablábamos el otro día aquí con Blackie de que, por ejemplo, Ángela de Arkenemy, que uno piensa que esa voz totalmente ruda que tiene ella, podrida y demás, es una cosa aleatoria, cuando en realidad ella hace muchísimo para cuidarla. O sea, por supuesto que ahora bajó con el barbijo como cualquiera, ¿no? Me imagino, porque están con esta historia de la gripe porcina. Pero además de eso, lo de medir la temperatura del lugar donde van a tocar, lo de pedir que se reduzcan los humos. Yo no sé hasta qué punto eso es un mito o es real. Medir la temperatura. Sí, hay que ver la temperatura del recinto. Toma nota, Juan, por favor. ¿La temperatura de qué? Ambiental. Ambiental, claro. Si no va a ser la rectal, claro, ¿no? A eso me refería. Eso es terrible, lo que acabas de decir es una cosa muy desagradable. Es poco rock and roll, realmente. A mí no me gusta la idea. No sé de dónde sacaste ese comentario. Debo admitir que es uno de los viejos mitos en torno a la banda. Yo creo que, hablando un poco del punto de vista del fan o por ahí del que escucha en general el producto final, me parece que el tema de la búsqueda de la calidad del audio y del tener lo último en tecnología, sea la banda grande o sea chica, creo que pasa un poco más por el lado de la industria y de los propios músicos, pero creo que en definitiva al fan, como ha sido siempre, lo que le importa es la canción y a no ser que el producto sea atroz, pero no le da tanta bola a la calidad. A mí me ha pasado, si bien teniendo un sello de bandas un poco más chicas de las que estamos hablando, que los discos que más se han vendido, curiosamente, son los que no tienen la mejor calidad de todos los que he editado, pero la banda, en cuanto a producción, pero la banda ha pegado fuertemente con sus canciones. Entonces yo creo que en definitiva la gente no se persigue tanto con ese tema, es más una cuestión de la industria y de los propios músicos, ¿no? Es importante cuidar. Aparte, también a los músicos les encanta, como él decía, estar a la última, tener el último cacharro, ya seas teclista, bajista, el último afinador, el último pedal. Yo os puedo contar una anécdota. Estábamos grabando un grupo español que se llama A Palo Seco. Supongo que no habéis conocido, que no conocéis. Entonces, estábamos en unos estudios. Yo sí, pero no te voy a interrumpir diciendo que sí lo conozco. No, bueno, no necesariamente. No, adelante. Conoces la onda del grupo. Eran unos punkis de Alcalá de Henares que se hicieron famosos por una serie de circunstancias que de musical tenían poco, ¿no? Sí, aparte, una de las portadas, uno de los discos de ellos tiene una de las portadas más feas que yo haya visto en mi vida, para colmo, esa con el dibujito adelante, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Había dos portadas, una que eran, se pueden decir tacos aquí, se puede sí, aquí eran cinco tienes. Culos cagando sobre el ayuntamiento de Alcalá de Henares. Sí, sí, sí. Precisamente. Y abajo estaban todas las autoridades, el arzobispo, la Guardia Civil, la policía, los diputados conservadores, etcétera. ¿Y la siguiente portada no la has visto? ¿Cuál? No te la pierdas, es una reproducción de Heidi, sí, de los dibujos, perfecta, ajá, con Heidi haciéndose un dedo, haciéndose una hoja. ¡Ah, caramba, bien! La Rottenmeier dando con un látigo a la de la silla de ruedas, ajá, el abuelo metiéndose un tiro de cocaína de aquí hasta la vida. ¡Qué lindo! O sea, era brutal. Fue un fanático más. Fue brutal. Y entonces, el ayuntamiento de Alcalá es terrible. O sea, no, pero tenés que ver la tapa, porque el impacto visual es lo terrible. Y encima lo mal hecho que está. Encima tuvieron que pagar el disco el ayuntamiento de Alcalá de Henares porque habían ganado un concurso de grupo. Que el premio era grabar un disco. O sea, que aquello fue. De ahí la trascendencia de la banda. Chicos que nos están escuchando del otro lado, Esta es la manera de hacerse conocido. Exactamente. A mí alguien una vez me dijo, si querés ser famoso, vas a Plaza de Mayo, matás tres palomas y salís en todos lados. pero bueno, esto es parte también de... Pero no, a lo que te decía, estábamos una vez grabándolos en unos estudios que ya no existen en Madrid, los estudios Vox, que ha grabado... Vosotros no habéis grabado... No pasaste, bueno, de casualidad. Ha grabado todo el rock nacional, Los Suaves, Sociedad Alcohólica, Rosendo ha hecho allí 10 o 12 discos. Ya no existen, pero... Y estábamos en unos grandes estudios en Madrid. Grababan con cinta, como él dice, tenían las dos opciones, pero sobre todo los discos de rock lo grababan con cinta. Y estábamos una vez produciendo un disco de ellos. Y entonces, en uno de los temas que íbamos a grabar más a posteriori, decían que querían hacer no sé qué pollas que había hecho White Zombie. Ajá. Y sacar un sonido a una guitarra con... Y me decía Eugenio Muñoz, el dueño de los estudios, y dice, joder, me da una complicación con lo que quieren hacer para sacar ese sonido. Es un cacharro que no hay en Madrid siempre, no se puede alquilar, vale una pasta, la compañía igual no nos va a dar una pasta. Y estuvimos toda la grabación preocupados de cuándo llegaba ese momento que querían sacar no sé qué coño había hecho White Zombie. Total, que llega el momento de la grabación, ¿no? Y entonces allí los dos acojonados, el Eugenio Muñoz y yo acojonados, y joder, ¿y esto? ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer? Y no dicen nada, ¿cómo lo quieren hacer? No han pedido el cacharro, cacharro no piden, ¿aquí qué pasa? Y entonces ya se sienta uno de los dos guitarristas, que era el... le llaman el chungo, no os digo más. Le llaman el chungo. Y entonces se sienta en el estudio, coge la guitarra, saca una moneda y le dice al batería del grupo, dice, esta es la del duro, ¿no, Mimi? Y dice el otro, sí, saca una moneda y se pone a tocar. Y se pone a tocar con la moneda, en vez de con la púa. O sea, habían cambiado todo un sofisticadísimo sistema de sonido que utilizaba White Zombie por la primera moneda que tenía a mano. O sea, quiero decir que también los músicos... Sí, querámoslo o no, muchas veces van de ese palo, ¿no? El último cacharro que ha salido, que sale en el Guitar Player, y entonces yo lo quiero tener, y mis hijos no comen durante 2 meses, pero yo tengo el cacharro, fíjate, este tipo de cosas. Bueno, pero se da con las dos cosas, se da con el tema de los cacharros, como dices tú, de la tecnología, y también con la sofisticación a la hora de tocar. Porque nosotros hemos pasado, y lo tenemos dentro del rock, el tema de la sofisticación absoluta, de metemos 5 notas más donde tendría que haber 2, y además metemos tales efectos y tales, y sobrecargamos mucho. A veces el efecto es bienvenido, o sea, se abren nuevas fronteras, otras veces no. No estoy de acuerdo con eso. Yo lo que estoy... creo que una de las fascinaciones grandes del rock es que existe eso, pero también existe en la otra antípoda, existe una banda de chavales que no tocan una mierda, que solo saben hacer 4 acordes, pero que no se sabe por qué magia te transmiten, te comunican y te emocionan como nadie. Sí, creo que el rock es eso. Entonces, pues sí, pues hay bandas que buscan el virtuosismo exacerbado, o músicos dentro de ella, pero el rock sigue manteniendo la frescura de la que él antes hablaba, de los temas de la Creed, ¿no? Yo creo que esa frescura también... Creo que los Beatles pasaron por todas esas etapas. Sí, sí, posiblemente. Es un caso específico. O sea, si cuando te dicen alguna banda en particular, los Beatles creo que tocaron todos los ritmos. Sí. Todas esas etapas. Hasta hicieron metal. La cosa sofisticada. Saberlo, ¿eh? Exacto. Sí. O sea, porque el Terskelter no puede ser calificado de otra manera. Exacto. Así que a morir. A morir. A reventar las cuerdas vocales y la cuerda del bajo y todo. A morir todo. Totalmente. Qué bárbaro. Vamos a introducirnos en un par de temas, así hacemos luego para mover la conversación hacia otros territorios que tienen que ver con esto de los discos y las descargas, que yo estoy particularmente interesado. Y vamos a escuchar un par de bandas progresivas. Cuando digo de metal progresivo en general, lo digo porque lo progresivo, creo yo, tiene un papel muy importante dentro de lo que es el rock. De algún modo el progresivo es el que te obliga a ir desplazando... La aguja creativa hacia adelante. O sea, lo progresivo no debería ser un género, debería ser una actitud. O sea, la actitud de aquel que quiere hacer algo que nadie hizo antes. La palabra lo dice. Sí, pero es que en los años 90 se convirtió en una especie de género. Con la vuelta de Marillion, de gente muy específica. Sí. Y luego terminaron sonando, había, por ejemplo, me acuerdo yo, 300 bandas que sonaban como Genesis. Y no, no tenía mucho sentido sonar como Genesis. Y luego, claro, de ahí por ahí aparece un Dream Theater y uno dice... Y ahora hay 500 bandas sonando como Dream Theater. Claro, claro. Es la idea. Pero por ahí la idea no es esa. La idea es que la actitud sea progresiva. Es decir, que uno haga... hagamos algo que no hizo nadie. A ver si hago este arreglo o meto este acorde que no tiene nada que ver y queda algo bien. Yo creo que esa sería la actitud. Vamos a presentar una banda que justamente ha presentado disco hace muy poquito. La semana pasada estuvimos ahí en el Celta Bar. Me refiero a los Fugu, que sacan su disco Absence, un disco que costó muchísimo. Lo van a estar presentando en vivo el 23 de mayo en el Auditorio Sendas de Bulnes 1350. Y como hablamos lo suficiente para justificar tanta música... Luego de este tema, que es el que da título al disco, es decir, Absence, vamos a pasar un tema de Nexus, una banda que tiene ya muchos años, el primer disco es del 99, imaginarse. Bueno, Nexus va a estar también tocando el 29 de mayo en el Belma Teatro Concert de Gorriti 5520 en Palermo. Dos bandas progresivas en una época que hace muy poco tiempo, ¿qué puedo decir? 10 años atrás, decir que uno era una banda progresiva en Argentina era prácticamente un suicidio todavía, porque cuántas bandas estaban sonando con un sonido diciendo somos progresivos. Bueno, estas son dos bandas que podemos tildar de progresivas sin mucho miedo. Entonces, Fugu con Absence y luego Nexus con Metambo en el Noticiero de las Pampas. Drumming by my soul.

Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Bueno, luego de una extensa pausa musical, en realidad lo contrario, una pausa porque la música es la carne y sangre de este programa, volvemos a la charla amable. Vamos acá con una pequeña cuestión con el Pirata, si nos cuenta un poquito de la historia personal que a mí particularmente me interesa. ¿Es verdad que tu programa de radio tuvo así el gran estirón, ni más ni menos que en la COPE? Claro. Para el que no sepa lo que es la COPE le llaman allí la radio de los curas. No, es la radio de los curas. La COPE es la propia. Depende de la curia, claro. Es la curia española. Es la propietaria de la COPE, es la Conferencia Episcopal Española. Claro, yo yendo en el bus o en el colectivo o en un taxi, no sé por qué los taxistas son tan seguidores de la COPE. Pero escuché cosas atroces sobre el gobierno que me llamaron muchísimo la atención. Bueno, y cuanta cosa retrógrada hubiera para mencionar en algún momento, la mencionaban en la COPE, por supuesto mucho después de la época de la que estamos hablando aquí con el Pirata. ¿Y cómo fue que metieron un programa de rock así tan...? Bueno, la COPE ahora tiene, digamos, estrellas mediáticas que tiran por el palo de la derecha. Sí. Y que son defensores a ultrancias de la derecha. Pero primero, no siempre fue así. Ajá. La COPE tuvo unos inicios como cadena de radio que eran absolutamente, por decirlo de una forma, normales, que tenían sus... Así neutrales, diría. Sí, neutrales, ya, exactamente. Fue con el tiempo. Que... Sí, y... No fue con el tiempo. Fue más bien la llegada de que se fueron unos y vinieron otros. Ah. Pero era absolutamente neutral y trataba sus temas, cada uno desde su perspectiva, etc. Y en ese momento se produjo el que... era una cadena de radio emergente nueva. Uh-huh. Y bueno, pues evidentemente propiciaba contenidos diferentes a los tradicionales en la radio de España. Y entonces en aquel momento aparezco yo, yo estuve 17 años en la COPE, el heavy... mucha gente no lo sabe, pero la gran difusión del heavy en este país, en España, se deben a la revista, al heavy rock y a la cadena COPE. O sea, es así, porque mis programas se difundían y además se difundían en cadena. Yo tenía un programa diario solo para Madrid, pero tenía un programa de madrugada los fines de semana, que es un programa legendario, que se emitía para todo el país. O sea, en la misma frecuencia donde las mamás y las abuelas escuchaban a Encarna Sánchez o a Luis del Olmo, que eran dos de los grandes comunicadores de aquellos tiempos, escuchaban al Pirata de madrugada, ¿no? Pero hay una segunda parte que posiblemente no sepas, que todavía te va a hacer más gracia. A mí me echan de la cadena COPE en el año 87, 88, porque empieza la transformación de la que estábamos hablando. Ajá. Y hace 5 años recogen una idea que yo tuve, bueno, que también tuvo el Mariscal en su momento, de hacer un... yo hacía hace tiempo, aparte de mi programa diario de gran contenido heavy metal, los domingos por la tarde, coincidiendo con la hora en que se jugaba el fútbol, hacíamos un programa que se llamaba Rock and Roll. Ajá. Entonces, mucho tiempo después de todo aquello, uno de los comunicadores de la actual COPE, que es José Antonio Avellán, que es un hombre que venía de la música, de la radio musical, más comercial, pero venía de la radio musical, tiene opción de hacer una nueva cadena de radio. Y entonces arma una cadena que se llama Rock and Roll. Y lo primero que hace, de los primeros DJs que ficha, es al Pirata. Y el Pirata vuelve a la COPE 7 años después, por la puerta grande, y actualmente mi programa se emite en una de las empresas de la cadena COPE, en la cual... Yo, en honor a la más pura de la verdad, lo que tengo que decir es que, primero, trabajo con toda la libertad del mundo, toda y absoluta, con todo el respeto hacia mi persona y hacia mi actitud profesional, y segundo, en esa casa me quiere todo Dios. O sea, tengo una simpatía y además tengo compañeros a los que yo adoro y ellos me adoran, con lo cual Yo sé que, es algo inaudito y que posiblemente no... bueno, sea increíble para muchas personas, pero esa es la realidad. O sea, si, vamos, tendréis que ver cómo yo llego a la radio cada noche, cómo desde el guardia jurado hasta el presidente, todo el mundo te saluda, todo el mundo te deja que trabaje. Yo, evidentemente, no tengo una actitud de comentario político, pero sí pongo la música que me da la gana. Yo estoy haciendo un programa, un show ahora muy de heavy clásico, y es lo que yo pacté con la casa, y en función a esos parámetros me muevo, y tengo toda la libertad, vamos, suficiente libertad como para que de pronto me pueda venir una semana a Argentina a ver a Heaven and Hell y se quedan los programas grabados, cosa que no hace ningún DJ en España, ¿no? Ajá. Entonces, más no es que esté vanagloriando la empresa de la que estoy, no es que la esté ensalzando, sencillamente estoy contando la pura realidad. Y supongo que esta segunda parte no la sabía. No, no, no, esta segunda parte realmente estaba ajeno completamente. Pero es muy bueno saber que hay cosas que pueden funcionar así. Tal vez no sea el caso de la Argentina, pero pueden funcionar así. Esa es la idea. Sobre todo. Yo solo te puedo contar mi caso. No, está bien, no sé está cómo bien. Está el patio aquí, que decimos ahí. No, no creo no, que Bergoglio este. No creo que. Sí, qué sé yo. Aquí, como todos somos ateos militantes, está todo en orden. Más caramba, ningún problema. Pero bien, bien, al menos. Y en materia de gustos, ¿cómo es que viene la cosa de tu parte? ¿Con qué empezaste pasando? ¿Cómo fue cambiando la cosa durante los años? Hombre, ¿qué pasas ahora? En el 71, cuando yo empezaba en la radio en mi pueblo, lo más allá que podía poner era el Zeppelin, quizá, ¿no? Bueno, lo que mandaba en aquellos tiempos. Y lo único que ocurre es que llega la bendita década de los 80, se convulsiona absolutamente todo, empiezan a reventar Motorhead, empieza a reventar Judas Priest, conocemos a Michael Schenker, explotan AC/DC y eso evidentemente lo cambia todo, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas positivas que trabajar en la información rock aporta es que evidentemente tienes que estar al día. Quiero decir que una persona que solo sea seguidor del rock, pues evidentemente se para en un momento dado, ¿no? Hay gente que se quedó en AC/DC, hay gente que se quedó en Metallica. Uh-huh. Y sin embargo, a nosotros, por evidentemente el devenir de las cosas, tienes que estar al... Eso te aporta, yo creo que te aporta mucho personalmente, ¿no? O sea... Te hace estar muy al día y te abre mucho los ojos de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero, y entonces, claro, dada esa, digamos, obligación profesional, pues tienes que tener la mente muy abierta. Pero mi show ahora mismo, los que hago para la cadena Rock and Gold, como te decía antes, es un show compuesto básicamente de clásicos. O sea, además es un poco paradójico, ¿no? Porque es toda la música de vanguardia que yo ponía en los 80, uh-huh. Ahora son clásicos. Ahora son, ¿no?, clásicos. Y entonces es cojonudo el ciclo, ¿no? Y a mí me divierte mucho eso, ¿no? Y fundamentalmente es esto. Y cuando abrimos la puerta a algún grupo nuevo o alguna cosa nueva, es en función a que entronque con el carácter clásico del show. Ajá. Otra cosa son los programas que yo hago para internet, para mi propia web, que ahí, sobre todo, lo que trato es de meter vanguardia y sobre todo dar mucho chance a lo que nosotros llamamos maquetas, que vosotros llamáis, sí, demos, porque, bueno, pues creo que ya se está borrando también esa frontera entre el demo y lo que no es demo. Sí, yo creo que hace tiempo que se borró. Yo creo que hace tiempo que se borró. Pero vamos, demos o discos autoproducidos, yo lo tiro mucho por ahí porque creo que, o por lo menos mi filosofía con respecto a internet, creo que de momento la cosa es minoritaria ahí. O sea, entra mucho menos gente en mi web de la que me oye en la radio, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es el cauce para ubicar a toda la música nueva que está llegando, ¿no? Y por mis gustos, yo creo que depende de la hora del día y del momento en que te pille. O sea, es lo que tú hablabas antes. Puedes poner a Arch Enemy a las 3 de la tarde y, sin embargo, cuando vengo de la radio y estoy cenando con mi chica en casa, me apetece escuchar un acústico de los Kiss. No sé cómo decirte. Yo creo que yo de lo que no ejerzo es de profesional, ¿no? Yo, a mí el único valor, claro, no ejerzo de crítico, no ejerzo de DJ, me horripila eso. Yo no soy una enciclopedia, no me gusta tener datos, no me gusta saber No Prying for the Dying exactamente en qué año se publicó, porque no sabe de los cojones. Para eso está internet, ahora que es muy fácil dar una tecla, y para eso están las enciclopedias. Uh-huh. Yo tiro más de mi enciclopedia. Entonces, lo que a mí me llevó al rock, que es cuando yo estaba en una habitación de un hospital, cuando yo tenía 12 años, y de pronto en la radio escuché los Rolling Stones y dije, esto es nuevo y esto me emociona, y esto yo no lo había oído nunca. Esa es ¿Así lo fue que como me... comenzó todo? Todo, ah, exactamente. Así es como comenzó todo. Y lo mantengo. A mí me suda la polla de dónde venga el disco, de quien sea el disco. Yo pongo un disco y si no me gusta, que me den por culo. Y ni lo oigo ni lo llevo a mi programa. Y me olvido de él, lo archivo, porque yo guardo absolutamente todo lo que llega a mis manos, pero no tengo la presión de que venga de nada. O sea, sí tengo la presión de los colegas, desde el boca a boca, que te dicen, ¿has escuchado esto? Como todo nos pasa. Sí. ¿Has escuchado esto? Que son mucha gente de los amigos, te dicen, ¿has escuchado esto, tío? No te lo pierdas, no sé qué, y lo buscas. Y lo buscas y te satisface o te defrauda. Pero esa es la actitud profesional que yo tengo y no quiero que se pierda eso en mi valoración de las cosas. No quiero que se pierda aquel espíritu infantil de descubrir algo, y eso es lo que yo llevo a la radio y lo que llevo constantemente en mi vida. Yo estoy oyendo música constantemente. Tengo un equipo de sonido en cada una de las pocas piezas de mi casa, pero y en el coche, sobre todo, oigo mucha música en el coche. Vivo con una persona que le encanta la música más que a mí, con lo cual se ve poca televisión en mi casa, no sé cómo decirte, estoy constantemente rodeado de música, pero no quiero que se pierda ese espíritu. Las cosas que me gustan son las que me gustan, y las que no, por muy avalado que sean, por muy de moda que estén, pues que las den por el culo, no me interesan. Y ni lo llevo a mi vida, ni lo llevo a mi programa de radio, eso lo tengo muy claro. Bueno, quedó clarísimo, evidentemente. Blackie, una palabra, ya que estamos hablando de música nueva. ¿Qué tal a Mon Amarth ayer? La otra banda que estuvo aquí, tuvimos bandas extremas para tirar para arriba. Yo creo que a nivel discográfico, he escuchado todos los discos de ellos, es una banda que tiene un estilo que te puede llegar a cansar, porque no hay gran variedad de disco a disco. Yo digo que son... perdón si alguien se ofende, ¿no? Los Manowar sin lo gay. Porque son... Seguramente alguien del otro lado está muy ofendido, pero sepan, bueno, que sepan disculpar. La persona a la que tienen que dirigir sus diatribas o sus golpes es este señor que se ha identificado. Uh-huh. Que quede claro, es él. Digo que son, bueno, los Manowar sin lo gay porque, bueno, siguen, digamos, la misma línea, digamos, musical y letrística por ahí. De Manowar, que es más vikingo. Más vikingo, bueno, más, pero sí en esa línea mitológica, haciendo un death metal un poco más heavy, no tan tradicional. Y creo que a nivel discos te puede llegar a cansar. Como death metal melódico. Sería, es metal melódico, claro, sí. Death metal melódico sería una expresión aceptable. Y creo que gustan las etiquetas, ¿eh? ¿Cómo gustan las etiquetas? Es una manera, claro. Son la manera de meter inmediatamente, en meterse en tema inmediatamente, aunque luego se hagan las observaciones, pero bueno. A quien no lo conoce es una manera. Claro, es una manera de decir, bueno. A mí cada vez me gustan menos las etiquetas. No, a mí las etiquetas. Lo que pasa es que las etiquetas se meten en el circuito a partir del grunge, ¿no? O un poquito antes. No, yo creo que es anterior. Yo creo que de siempre. Yo creo que de siempre. Yo creo que siempre hubo etiquetas. El Liverpool Sound. Y, o sea, no, yo creo que las etiquetas son fundamentales. Perdonadme que os interrumpa. Sí, es un poco volviendo a lo que yo mismo estaba hablando antes. Las etiquetas son los inventos de los críticos para decir, sabemos más que nadie. Y qué listos somos. Y de qué manera más precisa llamamos a las cosas. Creo que son inventos de los críticos para decir que sabemos mucho. Sí, eso, solo por eso las odio. Yo claro, es que nosotros, yo no creo que que Dios o el diablo nos haya puesto un medio de comunicación en las manos para decir que somos más que nadie. Nosotros tenemos que ser difusores y en todo caso informadores, pero relativamente. Yo no creo en el DJ erudito, que es el que sabe, y tú, puto oyente, te comes lo que yo sé porque yo soy el que sabe. Y tú tienes que decir lo que yo digo y esto te gusta porque yo lo pongo, ¿no? Yo creo que, y yo creo que, que muchas veces las etiquetas es para que de pronto salga alguien de una revista de Oregón diciendo, esto es street metal. Y entonces ya el término como nuevo ya lo acuñamos todos hasta en el culo del mundo. Y a mí eso personalmente no me gusta. Yo creo que cuando uno tiene que diferenciar por ahí una banda de otra, y en vez de entrar en cuestiones técnicas, bueno, esta banda suena de esta manera y tiene arreglos así, es como más fácil decir el estilo que hacen es este. Yo creo que pasa un poco por ahí. Pero, sí, es posible, no, en eso tienes toda la razón. Pero sí se usa muchas veces eso para ponerle un nombre a todo. O para inventar estilos que a lo mejor no son tan... Una de las cosas más horrorosas que yo he escuchado es el famoso hair metal, que no significa nada, absolutamente nada. Músicos con pelo. Músicos, sí, eso no tiene Motley sentido. Crew, o sea, todos los grupos de Los Ángeles. Para mí es nuevo. Bueno, yo hago hair metal y Juan no. Bueno, yo no. Yo, sin embargo, hago calvo metal. Claro, está bien. Acá tenemos todos diversos grados de calvicie, entonces lo manejamos como podemos, pero en realidad lo que aluden a las bandas que se dejaban el pelo suelto con mucho volumen en los 80. Por ejemplo, Whitesnake entra en la misma bolsa que, por ejemplo, Motley Crue. Y por ahí no tiene nada que ver, esa es la idea, pero es que ese es el tipo de etiqueta que es perjudicial. El mal ejemplo de... Claro, pero cuando realmente te refieres a la música... Joder, macho, pues si estamos hablando de etiquetas y ahora de las buenas y de las malas, sí que estamos jodidos, ¿eh? Bueno, las que son válidas o las que no. Claro, y mi Amon Amarth... Volviendo a Amon Amarth, creo que en vivo sí es una banda que realmente... Yo nunca la había visto, me sorprendió bastante, creo que tiene mucha polenta arriba. Tocaron en un lugar que no suele sonar bien... Debo decirlo, que es The End, un local de aquí de Buenos Aires, pero sonaron bastante correctos y creo que lo fundamental es la comunicación que tuvieron con la gente y que se notó que estaban sorprendidos y hasta agradecidos de estar acá, cosa que no usualmente no se ve de muchas bandas nuevas. Por ejemplo, Arch Enemy, que tocó hace dos días, creo que tienen por ahí, están más acostumbrados a lo que es la fama y estar arriba de un escenario y a comunicarse con la gente. Y ya han venido acá varias veces. Pero Amon Amarth se notó que estaban muy sorprendidos de estar acá en Sudamérica y haciendo lo que hacen y que la gente los recibiese así. Cosa que comprobamos después también en camarines, la excelente predisposición que tuvieron. Y a mí me parece que eso no es tan común de encontrar hoy en día. Creo que hay músicos y bandas que, por más que sean chicas, no tienen por ahí tan buena comunicación con la gente, ¿no? Y bueno, en ese aspecto creo que cumplieron. Y a nivel musical, a mí es una banda que me gusta. Así que mucho más que eso no puedo... Sí. Yo por ahí me quejo a veces de la monotonía de la gente que canta podrido todo el tiempo. Pero bueno, está bien, es parte del asunto. Y ahí está si te gusta el estilo o no. Yo me enfrascaría en una discusión sobre qué tan estilo es el cantar podrido todo el tiempo. ¿Vos qué tal? ¿Pensaste en cantar podrido también? Lo estoy tratando de hacer, te digo. Sí. Así voy a terminar. Claro, totalmente. No, vamos a hablar ahora del disco solista, pero primero vamos con un tema de Amon Amarth, como para el que no haya escuchado, tenga oportunidad de escucharlo. Esto es The Hero, el héroe. We'll Ya está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killdrum, Firehouse, Helker. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Tal cual, ¿cómo va ese disco, Adrián? Ahora sí. Ahora en pleno proceso. Pleno proceso de grabación. Los chicos, los músicos en este momento están metiendo guitarras. Tenemos ahí a Julián Barrett en guitarras. Familia de Chip Barrett. No sé, le tendríamos que preguntar a ellos. Peter Barrett en el bajo. ¿Eh? Y Nicolás Polo en batería. Músicos que ya incursionan en otras bandas, en sus bandas propias. Y bueno, nada. Ya por los músicos que tenés, parece como que fuera a ser más pesado este disco. Sí, que... no sé si más pesado, es diferente. Para mí, a mí me gusta irme de una punta a la otra. No me gusta encasillarme. O sea, digamos, mi carrera con Rata es como que me colocó en un lugar donde me es difícil salir, digamos, ¿no? La gente sabe qué es lo que hago y qué es lo que hace Rata en cuanto a metal clásico o a hard rock. Entonces, para mí es un aire diferente cambiar todo el tiempo, de irme de un disco de power metal a un disco de canciones como las baladas de covers y de repente correrme para este lado y decir, bueno, ahora quiero hacer alternativo, si se quiere, vamos a poner una etiqueta. Y si hasta ahora estás poniendo... Acá el caballero, repetimos, el crítico es el caballo que pone las etiquetas. Nosotros no tenemos nada que ver. Yo ahora supongo la etiqueta. Bien. Pero digo, para darle un formato. Que es lo que decía yo al pirata, en algún momento van a venir los músicos y te van a decir las etiquetas. Claro, ¿para qué? Para que la gente, como decíamos antes, de alguna manera entienda qué es lo que se está haciendo. Exacto. Estamos haciendo rock. Uh-huh. No es ni más ni menos. Pero para darle un formato, digamos que para mí es diferente, es nuevo. Y quiero ver qué pasa, quiero ver la reacción del público, quiero ver qué me pasa a mí. Me gusta explorar, me gusta encontrar distintas secuencias musicales, uh-huh. Cantar de distintas formas, hasta donde me da el cuero, ¿no? O sea, yo me gusta aventurarme a hacer cosas diferentes y es una buena propuesta viniendo de parte de Don Pie Music y de La Nave, ¿no? O sea que, ya de hecho hoy por hoy es una cuestión muy importante que te vengan a ofrecer hacer un disco como en el caso de Juan y en mi caso, ¿no? Donde estamos en un momento bastante complicado, hablando económicamente para todo el mundo, y me parece una salida, viniendo al caso y el tema, interesante esta de poder editar un disco virtualmente, a través de la internet. Entonces, bueno, yo estimo que en un par de semanas más estamos cerca del final del disco y vamos a ver qué sucede con esta nueva propuesta desde todo el punto de vista. O sea, no va a haber disco físico, va a ser bajada gratuita por internet, vas a tener la posibilidad de imprimir tu tapa, va a llegar a todo el mundo, porque obviamente para el músico es una apertura importantísima de repente saber que la página se abre en Japón o se abre en Bulgaria y haya gente interesada en bajar esto. Y ver qué pasa con nosotros, ¿no? Porque es generar una posible fuente de trabajo. Está bien. ¿Tiene algo que ver la oportunidad de grabar este disco con el rumbo este que está tomando Rata ahora de cantar en inglés con Dougie White? ¿Qué sé yo? Que pasaron por aquí Walter y Dougie, lo estuvimos charlando. No. ¿Vos decís de grabar yo este disco? Sí, a ver, digamos, teniendo en cuenta que digamos que la agenda de Rata ahora se bifurca. Porque una parte va a ser en inglés, la otra parte va a ser en castellano. Sí, no, esto sucede porque yo a Walter le dije que no quería grabar en inglés, nada más que por eso. Y obviamente no lo hago porque sencillamente no me gusta. Tuve una primera experiencia y no me gustó. No lo sé hacer, tendría que haber estudiado hace mucho tiempo y hoy no tengo ganas de hacerlo. Y realmente no me siento cómodo cantando en mi idioma, ¿no? O sea, me parece algo... No quiero hacer algo forzado, ¿no? Rata ahora con este nuevo, esta nueva versión en inglés del Reino Olvidado, obviamente va a tener oportunidad, que es lo que quería Walter, de abrir otros mercados. Me parece excelente. Pero la propuesta de yo hacer este disco es porque se dio el lugar, la oportunidad y el momento de hacer este disco, ¿no? Lo hubiera hecho igual, aunque no hubiera salido el disco en inglés de Rata. Bien. Este, es necesario para mí, es necesario para mi espíritu y para no quedarme enclavado en una situación musical que llevamos con Rata hace muchos años, que es buenísima, porque la verdad es que nos lleva a todo el mundo, este, y sin cantar en inglés nos ha llevado a lugares muy lejanos y muy bonitos, y a conocer a mucha gente. Pero bueno, yo necesito también tratar de... Vos sabés que en Rata la composición en general, en un 90% de Walter, bueno, uno necesita expresarse de otras formas y decir lo que siente y hacer la música que siente. No en este caso, con este nuevo disco, y tratando de reinventarme después de tantos años, ¿no? De alguna manera. Bueno, ya que pusiste el tema de lleno en el tapete, pros y contras de esta nueva modalidad que, digamos, no es del todo nueva, pero en el país creo que le toca a Juan, aquí presente, el honor de ser el primer artista de nombre que la emplea, ¿no? Esta modalidad de bajar, de descargar gratuitamente, ¿no? Entonces, mi pregunta pasa por lo siguiente. Le voy a preguntar acá al Pirata, por eso que hablábamos antes de pinchar discos, pero ¿cuál es tu visión de la música a partir de ahora? Porque nosotros pertenecíamos a un género que no era solamente un género de músicos o un género de escuchas, sino también un género de coleccionistas. Entonces, eso va a ser lo primero que se va a ver de algún modo resentido. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo venía el otro día en el avión devorando, más que leyendo, devorando un especial que han hecho recientemente del heavy rock sobre las portadas. Sí. En la historia del rock, ¿no? Un análisis sobre las portadas, tanto a lo largo de los años como por géneros, por estilos y tal. Y eso es algo que posiblemente se pierda. Lo único que ocurre es que también la capacidad de evolución, yo no es que me las quiera dar de más listo que nadie, pero este sistema que están hablando ellos, de que te puedes imprimir el disco, de que te puedes imprimir el arte final, la portada, la contraportada, si gustas, tal cual. No, que además no quita que luego el disco salga en ciertas cantidades. Eso es hasta que lleguemos a tocar. Claro. Porque cuando lleguemos a tocar, la gente que quede subyugada sobre el fin de la actuación y que quiera tener un contacto más, puede comprar un póster, una remera o el disco, que no va a ser un disco común, sino una especie de souvenir. La parte auditiva que tenga ese soporte, ahora sí, digamos, en material concreto, va a ser la misma que él ya va a haber escuchado por internet y la va a tener en su MP3. Pero lo que va a tener es un souvenir. Yo, por ejemplo, soy fanático de Deep Purple, ¿no es cierto? Entonces, si vos venís y me decís, hey, salió un disco nuevo de Deep Purple de aquella época, porque la época actual no me gusta, de aquella época que no fue editado, salió ahora. Entonces, yo voy a comprarlo sin escucharlo, porque ya sé lo que me van a brindar esos artistas. Si, ni hablar de AC/DC, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Ya se sabe cómo es la cosa. Sí, sí, sí. Entonces, en el momento que digamos, después de una primera escuchada de lo que nosotros hacemos a 5.000 kilómetros de distancia de acá, y que dice, oh, muy bueno, pero si nos gustó esto que estamos escuchando, debe ser una buena oportunidad para mí, si llegan a tocar estos tipos cerca de mi casa, para que yo los vaya a ver, a escuchar esto mismo que yo estoy ya escuchando ahora, pero con la versión en vivo, que si tengo suerte será lo mismo, pero con una energía mucho mayor, porque los tipos están ahí en vivo, con sangre y pelos en los brazos. Entonces, eso, digamos que, o sea, esta posibilidad para mostrar nuestra música a través de internet, yo pienso que es algo muy añorado por y esperado por todos los artistas, que es la posibilidad de que nuevas personas escuchen de manera gratuita nuestro arte que es auditivo y tener un contacto, y ese contacto nos va a permitir preguntarles, ¿quieren que vayamos a tocar? ¿Les gustaría escuchar un show? Si nosotros vamos a tocar ¿Dónde podríamos tocar? ¿En un teatro en su ciudad? ¿Le gustaría venir a vernos? Entonces, no, por supuesto. Es una llegada, me parece, ¿no? Como primera instancia. Por supuesto, yo quiero tener el disco de vinilo o el CD con la portada y quiero tenerlo en mi casa, así. Eso va a poder ser realidad cuando vayamos a tocar en vivo. Yo creo que sí, que las cosas tendrán que tomar su cauce y que realmente esto todavía es nuevo, ¿no? Y que este tipo de ideas y este tipo de evolución de la cosa van a tener que surgir, ¿no? Pero yo evidentemente soy muy recalcitrante en eso. Yo voy a pinchar. La gente cuando me ve, yo hago muchos shows por todo. Antes hablaba de que coincidí solamente una vez con Adrián. Pero yo hago muchos shows y ejerzo mucho de disc jockey en todo el país, ¿no? Y entonces la gente me ve, flipa, porque todos los discos que llevo son originales, ¿no? No hago recopilaciones, no... Yo tengo que poner tres temas de Deep Purple y me llevo tres temas diferentes, o sea, tres discos diferentes, ¿no? Y yo en eso creo que nadie me podrá apear del burro. Para mí, yo necesito tocar los discos, tanto cuando estoy en la radio como cuando estoy ejerciendo, ¿no? Lo cual no quiere decir que, evidentemente, el método planetario, el método global del que habla, no sea realmente un soporte y un trampolín impresionante, ¿no? Sería muy difícil para nosotros llegar a todo el mundo. Difícil. No, y eso posibilita que un grupo de un pequeño pueblo de la Patagonia pueda llegar a tocar en Estocolmo, está claro. Por ese lado, bien, yo lo que me imagino es que, claro, también eso va a llegar un momento en el que va a generar una oferta tan inmensa, tan gigantesca, que la gente no va a poder ya tratar de descubrir, de investigar qué va a llegar, ¿no? Entonces, por ahí también va a estar complicada la cosa. Y luego no nos olvidemos de que Internet está ayudando mucho a lo que tú dices, a difundir la música, y que eso, evidentemente, es como decía un mago de Oz. Joder, es que a nosotros en México nos piratean 500,000 de discos, pero es que van a vernos 2,000,000 de personas. Claro. Con lo cual, les viene como Dios. Claro. Les viene cojones. Entonces, yo creo que en la vida, en cualquier circunstancia, no todo es blanco ni todo es negro. Todo tiene unas líneas intermedias y sobre todo tiene unos pros y unos contras, ¿no? Yo, sinceramente, prefiero seguir comprándome discos. Jamás me he bajado un tema de Internet, jamás he escuchado nada por Internet, pero en contraposición a eso también te puedo decir que en un cibercafé de Corrientes esta mañana he escuchado mi programa en Internet, el que salió anoche, el que se emitió anoche, y me emocionaba. Claro, joder, estoy en Argentina. Y no pagaste derechos. Somos parte. Y no pagué derechos. Y no pagué ningún derecho. A nosotros nos pasó con Rata. O sea, Rata no tenía posibilidad alguna de editar sus discos fuera de Argentina. No había propuesta de la compañía. No había manera de que la compañía... Sí, pero bueno, editara. Rata siempre los editó. Se buscó la vida para editar en España. Se editó. Pero hubo que hacerlo. Y es que eso es el rock, tío. Exacto. Es como si las autoridades nos dan becas para que los chicos toquen. No, no puede pero ser. Mucho del trabajo que se realizó o que hizo Rata en el exterior fue gracias a la piratería. Yo tengo que decir hoy que a Rata la piratería lo ayudó en muchos aspectos. Latinoamérica para nosotros estaba vedada, y la gente que sabía que en Argentina había una banda de hard rock que sonaba así o así, y los discos no llegaban, lo buscaban por internet. Titular de la prensa de mañana: Adrián Barilari apoya la piratería. No estoy apoyando la piratería. Así como a un Luis Miguel lo habrá perjudicado, que seguramente fue en su momento o no, yo tengo que reconocer que a Rata no la perjudicó, porque Rata tuvo que pelear durante 20 años, que es hasta el día de hoy, para seguir tratando de ganarse el mercado. Lo que digo si te lo hubieran explicado hace 10 años eso de que gracias a la piratería la banda hubiera tenido un montón de plataformas, no lo hubieras creído. Y no, porque había que vivirlo, digamos. Sí recuerdo las discusiones que la compañía te decía: mira, nosotros no tenemos llegada o no nos interesa y no viene de la multinacional, entonces no podemos. Pero digo, si acá... Y el comentario de que la piratería nos perjudica. No sé si había, en esa época se hablaba tanto de piratería, te hablo del 92, 93, cuando Rata había girado tres veces en Argentina y no podía salir a más allá de Uruguay o de Chile, porque no había medios, no había formas. Sí, yo conocí, disco... Sin embargo, yo en esa época conocía a Rata en Miami. En Miami, bueno, ¿cómo llegaba? Porque Rata no tenía discos en Miami. Yo no sé, pero yo conocía a Rata Blanca, los descubrí en Miami. El no disco viajaba porque alguien lo llevaba y por ahí, a través de alguna mano en mano, podía... Y la gente empieza a buscarlo de esa manera. Uh-huh. Por eso digo, uno lo vivió en carne propia. Como así también el cambio, ¿no? Este cambio de... el disco de pasta al disco de vinilo, o del disco de vinilo al cassette, o del magazine al cassette, y todos estos cambios que se produjeron en los soportes fueron duros en su comienzo. Sí. Todos decíamos, uy, lo que se viene, esto es lo que se viene, a lo mejor. Pero sí, no te olvides. Seguía habiendo un soporte, acá justamente lo que cambia es eso, pasás de un soporte a ningún soporte, eso es lo revolucionario. Pero espera un poco, que también está lo otro, yo soy dueño de mi propio disco. Uh-huh. ¿Sí? Lo que la posibilidad que me da esta empresa es que ellos quieren el disco virtual. Yo me quedo con la torta del disco y puedo yo, de alguna manera, fabricar ese soporte. O entregárselo a algún interesado. Quizás no sea, está cerrada la puerta. Eso decía Juan en la conferencia de prensa. La gran diferencia entre la escucha y el artista es que nosotros tenemos que firmar un contrato con una compañía discográfica. Yo hace 13 años que soy independiente, después de haber vendido 5 discos de platino para BMG, donde vendiendo semejante cantidad de discos, por ejemplo, cuando me presentaba de esta manera en Estados Unidos, me decían, pero bueno, usted es multimillonario, ¿no es cierto? Y yo no tengo un mango. Pero escúcheme, usted vendió 5 discos de platino, No, permítame la alfombra roja. Claro, no, esa no. Es la idea. El asunto es que manejan arbitrariamente muchas cosas que son particulares, son cosas particulares del artista. Yo, por ejemplo, como solista, grabé 6 discos para BMG y nunca tuve la posibilidad de dirigir mi música. Hacia la difusión, dirigir la difusión de mi música, por ejemplo, ¿no? Pues yo siempre, en todos mis discos, por ejemplo, hay una porción, un porcentaje de baladas, otro porcentaje de rock and roll, algunos temas fuertes de rock pesado y otros temas raros. Siempre se eligieron sistemáticamente para difundir cada uno de los álbumes las baladas. Entonces, primera gran cagada. Son todos iguales. Bueno, sí. Fenómeno. Pero entonces, cuando la gente viene a ver el show en vivo, algunos se sorprenden, menos mal que yo pude capitalizar a la gente que se sorprendieron bien, pero algunos se pueden sorprender mal. Dice, uy, yo quiero escuchar a Luis Miguel, veo escuchar a Luis Miguel y me encuentro con Heavy Metal. Y no. Entonces, el segundo tema me voy. Y nunca más vengo a ver a este tipo. ¿Por qué? Por una mala difusión. Entonces, entre eso, encima, te dicen cómo te tenés que poner un gorro o no, y el color de la camisa, y las letras, y las músicas, y la batería y todo lo demás. Particularmente, yo tengo una enorme confianza en una expresión, en la bondad de una expresión espontánea de mis propios sentimientos y pensamientos. Eso tengo que hacerlo de esa manera, porque va a ser la única manera de que yo pueda hacer arte longevamente, siendo yo mismo todo el tiempo, año tras año. Y que le guste al que le guste, el que no le guste, la puerta está abierta. Pero nadie me va a decir a mí nunca jamás que yo estoy haciendo algo a propósito para vender discos. ¿Puedo meter una anécdota acá? Para que esto no siempre fue así y alguna vez fue peor. Hablaba yo en un tiempo con Willy Quiroga de Box Day. Uno de los discos, no, probablemente de los 70s, el disco más famoso y uno de los que más vendió fue un disco que se llamó La Biblia. La Biblia de Box Day. Cualquiera que habla en el ámbito del rock nacional sabe de lo que estamos hablando. Bueno, un día yo charlando con Willy Quiroga en Match Music, comentaba, él decía, no, porque las discográficas, las productoras, qué sé yo. Yo, por ejemplo, con La Biblia, bueno, claro, pasé todas las predicciones y todo. ¿Sabés cuánto gané con La Biblia? No tengo idea, no puedo ni empezar a contar. Tirá un número. Yo empecé a tirar ingenuamente números, ¿no? Decía esto, en aquel momento diría en dólares, supongo, bueno. Y me dice, no, con La Biblia hice exactamente 0 pesos, 0 dólares y 0 euros. ¿Por qué? Porque no sabíamos nada en aquel entonces, firmábamos cualquier cosa. tanto queríamos tocar y grabar que no siempre sabíamos nada. Siempre, bueno, hoy siempre es así también. Sí, pero por lo menos ya, no sé, tuvimos como una especie de apertura de ojos gremial o sindical o que sea, y hoy en día, o por lo menos a partir de los 80s, después en los 90s, se empezó a poner, aunque sea un centavito, de limosna para el músico. Por lo menos en las compañías grandes. El músico siempre fue la vaca que masticó pasto, que la engordaron para después quitarle la leche, la carne, el cuero. Sobre todo el compositor. El compositor. Cuando hablo, claro, sí. El dueño de la propiedad intelectual de los temas que son éxito y venden 1,5 millones de copias. Que además la cedés, o sea, se cedés esa propiedad intelectual, eso es lo que se refería, Juan. Que por otra parte después no disfrutarán tus hijos. Esa es más o menos la idea. Porque en realidad no es que uno la ceda, sino son las letras chicas de los contratos. Siempre fue así. Uh-huh. En un primer momento, salud, en un primer momento, cuando hacen las cosas directamente, le pagaban un pesito y ahí quedaba todo. Y después las canciones eran propiedad de por vida de las compañías. Luego, bueno, se supo que el enorme engrosamiento de las arcas de las compañías multinacionales provenía de la propiedad intelectual, de lo que se cobraba impositivamente. Entonces, bueno, rápidamente compraron un montón de medios de comunicación, uh-huh, para difundir lo que ellos querían. Hoy es una cosa parecida, los tipos compran plástico por tonelada, lo manufacturan y lo venden al 2500%, y lo que hay adentro no les importa mientras se venda el plástico. Claro. Esto es así. Lo que no está mal desde su punto de vista. Pero no pongan más mi arte ahí adentro de ese plástico. El Mariscal decía, compran música como si fueran ganado. Y yo al principio no lo entendía, después lo entendí. Claro, compran temas como si fueran cabezas de ganado. Lo que se llama catálogo. Claro, terrible, catálogo, claro. Terrible. Pero vamos, esta anécdota que tú cuentas de Box Day... Eso el Mariscal te la puede reproducir perfectamente en España. Pero vamos, el que se ha estafado a los músicos durante toda la vida, claro, no solamente a vosotros, a CDC, los históricos de ACDC, sí, de Bruce supuesto. Springsteen, de todo el mundo. O sea, sí. Es lo que tú dices, la gente tiene tantas ganas, tanta necesidad de grabar, de llegar, de estar, que firma el pacto con el diablo y la muerte de su madre, ¿no? Si es necesario. Entonces, lo que pasa es que bueno, me da la impresión de que es un proceso que ese sí que tiene poco arreglo, ¿eh? Porque creo que los chicos siguen teniendo, cuando me refiero a los chicos, me refiero a las jóvenes generaciones, siguen teniendo ese ansia. Yo creo que no han aprendido de la historia. Bueno, este, ¿no?, tipo de conversaciones que salen al aire, muchos jóvenes la van a poder escuchar. Sí, pero les va a dar igual. Le va a dar que pensar, pero si un día tienen la posibilidad de firmar un contrato con BMG, van a quedar con lo que sea. Yo, un poco resumiendo, creo que de aquí de alguna forma se han dado las líneas maestras de lo que puede ser el futuro, por lo menos como yo lo intuyo. Yo creo que el disco al final será una especie de tarjeta de visita, como bien él decía. Una tarjeta de presentación de esta es mi música. Independientemente de que te lo regalen cuando compras naranjas o que te lo bajes por internet, que tú descubras a los grupos, que vayas a los grupos, a los artistas, que vayas a verlos en directo, que es donde está la madre del cordero. Ahí está la y verdad. Luego, claro, para los cuatro nostálgicos recalcitrantes como nosotros o como yo, que hagan unas ediciones súper de lujo, súper bonitas, claro, que valgan un montón de pasta. Y si quieres el disco, te jodes. Y lo tienes, sí, y lo pagas. Claro. Y si no, pues te lo bajas de internet con la caratulilla que te puedas imprimir en quizás tu es una persona. Manera de... Pero lo que está claro, y perdona que te corte, sí, Adrián, yo lo que tengo claro es que la música, lo que nosotros entendemos por música, es el rock. La música llegó a la civilización y llegó para quedarse. Llegó a la humanidad y llegó para quedarse. Y de una manera o de otra, esto no lo va a parar nadie. Esto no lo va a parar nadie. Le dé las vueltas que quiera. Yo muchas veces lo digo, el rock posiblemente muera con nosotros, tal y como lo entendemos ahora, tal y como entendemos los Rolling Stones o Rata Blanca, o como entendemos, quiero decir, el funcionamiento hasta ahora. Pero lo que está claro es que ya hay una cultura tan hecha, tan solidificada y tan arraigada entre la gente joven y las nuevas generaciones. ¿Quién le iba a decir a Leo Fender hace 50 años que iba a ser multimillonario, claro, vendiendo sus guitarras en todo el planeta? No se lo podía creer ni loco, ni loco, ni harto de whisky. Con lo cual yo creo que afortunadamente las cosas cambiarán y mucho. Yo no creo que vuelva a haber unos Rolling Stone, no creo que vuelva a haber unos AC/DC, jamás volverá a pasar. Me da a mí la impresión, y ojalá me equivoque, pero lo que también tengo claro es que esto, de las vueltas que dé, está tan incrustado felizmente en la sociedad y en la cultura de la humanidad que no va a parar nunca, ¿no? Y entonces creo que eso, en definitiva, es lo bueno. Sea por internet, sea con copias piratas, sea con vinilos, que están volviendo, no lo olvidemos, claro, que están volviendo. Exactamente. Sí, sí. ¿Y de qué manera? Hay unas máquinas japonesas, me han dicho ahora, sí, que son de que reproducen vinilos, pero en vez de tener aguja, tienen un láser. Un lector como los CDs, pero que reproducen que ataca al vinilo, ¿no? Sí. Con lo cual, entonces, bueno, eso será. Así como está una cosa, evidentemente existe la otra. Mm-hmm. Yo lo que digo es, quizá esto nos dé a los músicos la posibilidad de tener un poco más de control sobre lo que nosotros creamos. Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque llega un tipo de Estocolmo y coge tu disco y le hace un remix en su casa con el ordenador y te jode. Bueno, pero lo hace para él, sí, obviamente. Bueno, o no, o lo cuelga en internet, claro, o lo cuelga en internet. Ese es el próximo paso. Perfecto, claro. Pero en ese caso, nosotros, en esta posibilidad, estamos dándole a la gente la posibilidad de bajarlo en una buena calidad y no tener que ir a buscarlo en otro lado, porque la calidad que se ofrece es muy buena. Y la posibilidad también de decir, como decía Juan, abrirle el mercado al músico. Porque al fin y al cabo, sí, en el negocio del disco, los músicos, por lo menos en Latinoamérica, no tenemos demasiada injerencia, por lo menos tenerlo en el mercado que nos apetece, que es estar arriba de un escenario y poder tocar en vivo y ganar nuestro dinero trabajando, de alguna manera. Sí, yo, o sea, voy a hablar del lado de las por ahí más de la producción y de los productores, si bien lo mío es independiente, no pertenezco a una gran compañía, pero me parece que... Vos te la llevas a mano llena, sí, la levantás con pala. Digamos que sí. No tengo la pala, con las manos la levanto. Yo diría que el tema hay que tratarlo con cuidado, porque una cosa es la difusión a través de internet y otra cosa es acostumbrar a las personas que todo es gratuito. Yo creo que como decía Adrián, está bueno, vos podés colgar tu música, llegar a un montón de países y está todo buenísimo, pero, o sea, no olvidarse que tanto al músico, en el caso que si es independiente o si hay un productor atrás poniendo dinero para hacerlo, no hacerle creer a la gente que eso es gratuito y se lo tiene que llevar absolutamente gratis. Me parece que a lo mejor se pueden complementar. Yo creo que tiene que seguir existiendo el CD, como decía el Pirata, o otros soportes, y a la vez darle un poco más de bola, digamos, a todas las nuevas tecnologías, como lo que es ofrecer el disco gratis, ver la gente que se lo descarga, ofrecer un concierto ahí. Pero no se puede prescindir una cosa de la otra, me parece. Creo que hay que cubrir todas las puntas. Y para mí lo fundamental es que la gente no piense que las cosas son gratis y que es un regalo del cielo que está colgado de ahí y que vos tocas un botón, te bajás todas las fotos que querés, todas las películas que querés, toda la música que querés, porque no es así. Eso lo hizo alguien. Y admitamos creo que no es del todo gratis. O sea, bueno, ya estamos pagando el proveedor de internet. Que era lo que decía nuestro colega chileno el enlace, claro, pasado, que los que tendrían que empezar a pagar derechos de autor serían justamente los proveedores de internet, que están ofreciéndote un mundo. Y bienvenido sea. Alguien tiene que pagarle o al productor y al músico por el esfuerzo, tanto de dinero como de talento, de lo que sea, por lo que hicieron. Sea el consumidor o el proveedor de internet. Ahí vais a tener un problema gordo. O sea, quiero decir, es totalmente, desde mi punto de vista, totalmente cierto tu teoría. O sea, no puede ser. Un músico no puede, un productor no puede trabajar gratis, está claro. Pero yo creo que vais a tener un problema muy gordo, sobre todo las independientes, y es el hecho de que las grandes multinacionales les va a sudar la polla. Eso no les va a preocupar, van a seguir sacando Shakiras y cosas de estas, y van a regalar los discos, y son los que van a acostumbrar al personal a que la música es gratis, a cambio de que luego te compre las camisetas o el perfume que anuncie Shakira o los conciertos de Shakira, de los cuales ellos ya están empezando. No sé si aquí se está para, supuesto, no sé si se estará practicando o no, pero sabéis que en España las compañías han visto lo visto de que no venden discos, como decimos allí, trincan parte del caché de los artistas en cada concierto. Supongo que aquí estará ocurriendo. Sí, y entonces, claro, eso es siempre. Yo, antes de llegar a ese punto, me retiro. Antes de llegar a ese punto, directamente hago lo que estoy haciendo hace 13 años, que es tocar la guitarra y cobrar una entrada para que la gente pague una entrada y me escuche tocar la guitarra y punto. Sin no, eso está ocurriendo, ¿eh? Está ocurriendo con los grandes artistas, con la gente vendedora y con la gente que tiene mucho tirón, pero está ocurriendo. Las compañías pasa lo mismo. Se están convirtiendo en compañías de servicios. O sea, tú llegas, que quiero grabar en Japón, te vas a grabar. Con tal productor, quiero estar 7 años, vale. Sí, te hacen la misma producción que si fueran, que si fueran a vender como vendían antes. Y entonces, como no venden discos, ellos ponen el disco en el mercado, no venden una copia, no sé qué, no sé cuánto, y mandan a un tipo a cada uno de tus bolos, a cada uno de tus conciertos, y dice, a ver, ¿cuánto has cobrado hoy? Pum, dame la parte proporcional y se la lleva la compañía. Se hizo durante muchos años, con muchos artistas en los Estados Unidos, que son estas fabricantes, famosos fabricantes de artistas. O sea, que salió un tipo, pero bueno, eso eran manager, promotor. Aquí ya la propia, como vosotros decís, la propia disquera. O sea, ya sí. Entonces yo creo que el problema va la ganancia por otro lado. Pero claro, para un artista independiente, por ejemplo, y van a regalar los discos porque un trozo de plástico, un CD, no vale nada. Quiero decir, muy barato, y ellos regalan toneladas de discos de Shakira y los va a dar igual. Pero imagínate un artista independiente. Pero, que digo, por eso digo que el problema va a ser para vosotros, claro, el problema va a ser para vosotros, pero que la tendencia a regalar la música, que yo estoy totalmente de acuerdo, joder, la famosa intervención de Lars Ulrich en el Congreso de los Estados Unidos, diciendo un músico hace unos años, un músico no tiene por qué hacer su trabajo gratis. Uh-huh. O sea, aquella famosa intervención, nadie tiene por qué hacer, y un músico tampoco, o menos. Uh-huh. O sea, el músico lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, lo que decía antes Adrián. El músico lo que sí que tiene la obligación es de hacer, y perdonadme la expresión, siempre lo que le salga de los cojones. Aún a tenor de que el público no le reciba, de que sus seguidores, porque está encorsetado o encauzado en un propio estilo, sus seguidores puedan rechazarle. El músico tiene la obligación inapelable de hacer siempre lo que le apetezca, lo que crea que en ese momento, a una costa de cagarla, de dar 100 pasos atrás o de no comerse una rosca. Es de la única obligación, pero evidentemente no tiene que tener, tiene que saber que su trabajo se va a valorar en la medida de que la gente lo vaya a recibir. Y punto y pelota. Pero yo personalmente pienso que el gran problema está ahí, porque a las multinacionales les va a dar igual regalar los discos. Ya va a llegar un momento que les va a dar igual regalar los discos. La clave es controlar de alguna manera, que todavía no se ha llegado a saber cuál, controlar un poco todo, ¿no? De alguna manera tiene que estar regulado, que coexista lo que son las descargas por internet, gratuitas o pagas o como sea, la existencia del CD, que la gente sepa que las cosas no son gratuitas. Sí, lo que pasa es que mientras lo regulamos o no, se nos puede ir de las manos, que de hecho ya se está yendo. Ese es el problema. Creo que se fue hace rato, Sí, personalmente. Y creo además que en este caso particular no soy partidario de la regulación. ¿Por qué? Porque llego a la conclusión de que cada vez que todo está perfectamente regulado, también está perfectamente encorsetado, como decía aquí el pirata, y esto por ahí es un fenómeno que necesitaría llegar más lejos antes de ser regulado. Ver hasta dónde. Si te hubieran hablado de esta posibilidad de descargar los discos, ¿quién lo regula? Ese no es el problema aquí, es el problema en todo. Porque al igual que pasa, por ejemplo, con las drogas, si el Estado las regula, mal. Si las regula un medio independiente, mal también. Si las regulan los propios usuarios, mal también. Si las regulan los propios dealers, mal también. Los narcotraficantes lo peor, claro. En este caso estamos en el mismo problema. O sea, ¿quién regula la música realmente? Yo sería partidario de que la música estuviera en manos de los músicos, porque por lo menos van a hacer un uso medianamente adaptado a sus necesidades y a la del público, pero hasta eso tiene sus contras y sus problemas. Entonces, yo no sé hasta qué punto no estamos viviendo una época de oro en la cual estamos presenciando una serie de mecanismos que llegan a nuestro conocimiento ahora y a los cuales somos verdaderamente elegidos, ¿no? Y podemos bajarnos cualquier cosa de internet, usarla como una librería gigante, sí. No pagar por ello más que lo que pagamos de conexión a la red, y a pesar de ello poder arrimarle una ganancia a cada una de las patas que forman esta mesa gigantesca. ¿Quién sabe por cuánto tiempo se va a mantener este equilibrio inestable que estamos viviendo ahora? ¿Qué pasa si en el día de mañana efectivamente se regula y otra vez hay gente que no puede escuchar la música? Que nosotros vivimos esa época a pleno. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, que hay que esperar y que todos estamos viendo cómo llevar adelante el control de todo esto, si es que hay que controlarlo. Pero me parece que uno de los grandes problemas es que se está dejando en manos del consumidor lo que va a suceder. Claro. Y que todo está girando en torno a lo que la gente quiere, entonces vamos a darle esto. Y me parece que ese es el peligro. Eso es lo inestable que se está dando, que justamente el consumidor también es peligroso en ese sentido. Sí, pero las grandes empresas discográficas tampoco hicieron nada para que esto nada no suceda. Mira, si esto sucede, os puedo, es por algo. Os puedo contar una anécdota, y esto es historia. Cuando, tú hablabas antes de Deep Purple, cuando Deep Purple se volvieron a juntar en los 80, cuando el Mar 2 volvió, yo siempre cuento la misma anécdota, y cada uno la coja como quiera. En esa época, a mí me dieron a sortear, a hacer un concurso, ¿entendéis? Supongo que entendéis, es que no sé. Sí, tranquilo, tú tranquilo, hicieron, como si hablamos el mismo idioma. Sí, no, pero hay algunos términos que no. Me dieron a hacer un sorteo entre los oyentes de una Stratocaster firmada por Richie Blackmore. Sí, una blanca, Una blanca. Y entonces me la prometen y el ejecutivo de la compañía que me la tenía que dar, de pronto desaparece. Se la quedó. Y yo dije, ¿sabes que me hubiera rajado? Me cago en su puta madre, y este desapareciendo. Y yo llamando 18 millones de veces todo el día a la compañía. No está. Y a las dos semanas aparece el pavo. Estamos hablando de mitad de los 80. Yo no sé en qué año exactamente volvieron. Con Perfectos Extraños. Sí, con el Perfecto Extraño. 86, ahora sí. 85, 86. Sí, estamos hablando de ese año, ¿eh? Centrémonos en esa fecha, que es lo más importante de lo que voy a contar. Y entonces ya aparece el tipo. Digo, me cago en tu puta madre, me has tenido, cabrón, dos semanas, acojonado, no sé qué. Dice, es que estaba en Londres en una convención de mi compañía. Digo, ¿qué? ¿Os han estado poniendo las pilas para que vendáis más discos en España? Y dice, no, ha sido una convención muy especial. Año 85, y perdonadme que insista mucho en esto, ¿eh? Año 85-86. Ha sido una convención muy especial, dice, hemos estado hablando del futuro. Digo, ¿ah, sí? ¿Y qué? Dice, no, pues en el futuro no va a haber discos, ni va a haber libros. Vas a tener una terminal de ordenador en tu casa, en la cual, pues tú vas a dar, quiero leer El Quijote, y lees El Quijote. Quiero escuchar lo nuevo de Deep Purple y escucha lo nuevo de Deep Purple. Entonces, claro, como va a haber discos ni va a haber nada, pues hay que regularlo. Y entonces la cosa irá sobre todo por los derechos de autor, por las editoriales. Pues claro, si no, el negocio de la música se acaba. Digo, ah, coño, pues qué curioso. Insisto, y perdonadme. Sí. Año 85 o año 86. Ya lo sabían que iba a pasar. Lo tenían previsto. El tema estaba sobre la mesa y no han hecho nada. Nada, nada. ¿Por qué? Claro. Esa es mi gran incógnita. ¿Por qué? Si lo veían venir, lo tenían previsto mínimo 15 años antes. Bueno, pero lo mismo ocurre con los autos y la nafta y el petróleo. O sea, ven venir que se agota el petróleo desde hace 50 años. Que no se agota. No. ¿Pero qué? Lo que quieren es vivir hasta el último, hasta la última gota. Esa es la idea. O sea, prefieren vivir hasta la última gota de petróleo antes que meterse en el gasto de las energías alternativas. Y aquí me parece que pasa lo mismo. Vivamos mientras podamos vender discos. ¿Cuándo se acaben? ¿Cuándo no compren más? Yo podría estar en este momento en mi casa, con mi familia, mirando televisión o con mis hijos, esperando que llegue alguna propuesta de alguna compañía, a ver si tengo ganas de grabar un disco. Y no llega. Yo prefiero estar haciendo. Totalmente. No, por supuesto. Totalmente. Hablando de hacer y cosas muy bien hechas, el tributo este que tuvo como protagonistas a gran cantidad de bandas argentinas que sacó acá Blackie y que tiene ciertamente una versión en castellano de Heaven and Hell, nombre de una gran canción y ahora de una gran banda que antes lo fue. Antes había una tal Black Sabbath por ahí dando vuelta, no sé si ahora siguen. Creo que sí. ¿Sí, vos decís? Sí. Bueno, a ver, contame un poco vos primero de la producción y luego Adrián me cuenta un poco del tema y luego lo escuchamos porque ya le pusieron ganas a la cosa desde el primer bloque. La producción llevó alrededor de 2 años, fue más que nada motivada porque, bueno, Black Sabbath siempre fue mi banda favorita y quise hacer el primer tributo latinoamericano. Ajá. Y creo que la premisa era reunir a las bandas más importantes del metal y del rock pesado argentino. Falló una sola, lamentablemente, que fue el más fuerte. Uh-huh. Y creo que con las demás se ha cumplido. O sea, están las principales y, bueno, algunos agregados más que me han parecido a mí como grupos interesantes de poder figurar. Y llevó su tiempo, sobre todo, bueno, lograr que las bandas se decidan qué tema hacer, si hacen una adaptación, un tema en vivo. En el caso de Adrián, creo que es un poco la perla del disco porque es una versión en castellano de Javier Ángel. Creo que está muy bien lograda. Que la adaptamos casi juntos. Sí, sí. ¿Elección tuya? No. Para mí fue una propuesta acertada de Blacky. Ajá. Cuando me lo propone, él me propone el tema. Sí. Y me comenta que ya tenía una traducción literal. Sí. Y la forma. Sí. Yo no lo dudé porque yo me declaro fanático de Ronnie James Dio desde mis comienzos. Uh-huh. Y obviamente, estás muy solo en eso, seguramente. ¿Eh? Estás muy solo en eso. Sí. Bueno, pero en mi caso ser cantante y tomar como referente a un genio de la garganta como lo es él, para mí la propuesta de Blacky era espectacular, salvando, y con todo el respeto que me merece obviamente Ronnie James Dio, de hacerlo lo mejor posible. Yo ya venía de haber hecho Stargazer en el primer disco mío. Uh-huh. Con muy buenas críticas, pero uh-huh, este disco también recibió muy buenas críticas. Sí, sí, sí, sí. Y la verdad que fue un placer hacerlo porque lo hicimos, uh-huh, con mucha energía, con muy buena producción. La verdad que valió la pena mucho hacerlo. Primero causó sorpresa el tema de la versión en castellano, sobre todo al público de aquí argentino, que es un poco reacio a aceptar experimentos de este tipo, pero después creo que a todo el mundo le gustó. Y vale aclarar que Adrián figura en dos canciones, porque también está Rata Blanca con Glenn Hughes haciendo un tema y Adrián, sí, yo participé. Participó haciendo en vivo voces. Sí. Las otras bandas que estuvieron, así un rápido recuento. Y bueno, tenemos desde O'Connor hasta Los Natas, Nativo, ¿no? Nativo, bandas nuevas, como en su momento, que ahora no lo son tanto, como Plan 4, Sauron. Beto Vázquez Infinity, está Orcas con Andrés Jiménez, que fue el cantante de Animal, capaz que la banda que más trascendió a Argentina. Sí, ahora en Demente, durante, ¿no?, durante mucho tiempo. Y bueno, creo que se logró ese objetivo y lo pudimos licenciar a Europa, a Estados Unidos, y fue recibido muy bien, ¿no? ¿Cómo habla esta gente? Y la gente quiere escuchar el tema, no le importa nada lo que dice, es terrible. Por favor, Heaven and Hell, Adrián Barilari en la voz, en castellano, por supuesto. We'll be right back. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, luego de un programa extenso, pero gloriosamente extenso, es decir, porque tuvimos la oportunidad de charlar, como no siempre se tiene oportunidad de charlar, ni siquiera en la radio moderna, ustedes saben que esta payasada del tiempo es tirano y otras frases hechas no permiten extenderse, no lo permitían antes, pero menos ahora, donde todo está pautado. Bueno, internet también permite que podamos hacer radio con esta libertad y esta flexibilidad y tratando los temas a donde los temas nos lleven, básicamente. Bueno, así hemos tenido hoy a Adrián Barilari, Rata Blanca, solista, su ruta. Tuvimos a Blacky Cerani, a Juan Antonio Ferreira y al Pirata, por supuesto, que está aquí conmigo y tratando de entregarles lo mejor posible. Esa es la idea. Pirata, próximos pasos que tengas para contarnos allí en España, de presentación de concierto, de información y demás. Bueno, pues lo primero es volver y que no me hayan echado después de estar una semana. Vale, sí, en realidad fue toda una trampa. Te dejaron venir para luego moverte el piso, como dicen acá. Entonces, esa es la primera. La segunda, yo siempre estoy dándole vueltas al coco. Hay un pequeño proyecto que tengo en mente ahora mismo que no sé si lo voy a poder acometer nada más llegar, pero me gustaría. Y esa, te vuelvo a lo que antes te hablaba de mis sesiones de DJ. Ajá. Quiero hacer un pequeño maratón personal de 12 horas en una sala muy pequeña en Madrid. No muy pequeña, pero vamos, sí, no demasiado grande. Y quiero hacer una sesión de 12 horas mía porque me apetece. Sencillamente me apetece estar pinchando esa cantidad de tiempo que puede ser muy gratificante. Yo estoy esperando tener tiempo, lo que pasa es que la radio me absorbe absolutamente. Estoy esperando tener tiempo para poder, y es un proyecto que sí que será más a largo plazo, poder rescatar todo mi archivo. Antes hablábamos de los mitómanos que somos, de los coleccionistas que somos. Creo que el rock es una cultura en muchos frentes. Volvemos a lo de las portadas y a lo de todo, y las entradas de los conciertos y los póster que anuncian en las calles. Y hay una cultura ahí artística circundante a lo que es el rock que yo en buena medida tengo una pequeña... Un pequeño patrimonio en torno a ello, ¿no? Y quiero darlo luz pública. Tengo un archivo de entrevistas, de cosas inéditas, que lo tengo grabado, lo tengo guardado y está grabado, hay que rehacerlo todo eso. Y en eso me voy a poner en cuanto el tiempo me lo permita. Y por lo demás, creo que voy a seguir con el Mariscal, recorriendo muchos escenarios de España durante el verano, siendo la conexión de festivales entre grupo y grupo, levantando a la gente, teniendo contacto con la gente, porque creo que el rock, si no tienes contacto con la gente, o sea, un DJ aislado en un estudio, volvemos a lo de antes. Sí, grande. Que la figura del DJ, como la practican el Mariscal y tú, aquí no se conoce para nada, ¿eh? Esa es una cosa muy española. Pero tú también serás manager, ¿no? Joder, pues ya nos puedes... Te damos la exclusiva. Claro. Por ejemplo, el Mariscal, cuando vino Vago de Oz la última vez, lo vimos en persona levantando a la audiencia entre banda y banda y hablando y pinchando discos y tirando souvenirs para la gente y contando lo que iba a venir, como una suerte de presentador. Pero es una figura que nosotros desconocemos absolutamente. Eso lo hicimos Mariscal y yo en la última gran presentación en Madrid de Vago de Oz también. Uh-huh. Y bueno, pues ahí creo que es un nexo de unión, creo que hay un vacío muy grande entre los espectáculos y la gente lo recibe muy bien porque es un punto más de animar y de mantener la llama de lo que es una noche de rock. Lo que se conoce como MC. Sí. Maestro de ceremonia. Sí, ¿no? Sí, pero digamos, aquí es totalmente inusual, no existe. Te podemos dar la exclusiva. Bueno, te podemos dar la exclusiva. De hecho, había gente que estaba sorprendida. Del management. Te podemos dar la exclusiva al Mariscal y yo del Miami, porque no. todavía, no tenemos representante en el Cono Sur, pero... ¿Y la comisión de cuánto? Sí. Bueno, eso ya... ¿Y ustedes van a poner manager? Claro. No, están locos. Pasan como independiente que se no me quedes. Después de todos los años, ahora tenemos manager, ya nos hemos acostumbrado. Nunca lo tuvimos, pero lo tenemos desde hace 6 meses y no vamos a dejar de tenerlo ahora. Adrián, últimas palabras, ¿para cuándo el disco? Esperemos que fines de mayo. Que no será disco, que será descarga. No, será descarga, pero también va a ser disco. Entonces, no teman. Llamémosle disco porque mientras no teman. El formato va a ser disco y no va a ser como dice Blacky, como teme Blacky, todo gratis. No es todo gratis. La gente no trabaja gratis, esto lo tenemos claro y mucho menos nosotros. Todo el mundo acá está, mucha gente está trabajando atrás de este proyecto, de Juan y mío. Gente muy comprometida con el proyecto, gente que está invirtiendo en el proyecto. Y que es gente que, en alguna manera, en algún momento va a querer cobrar su trabajo. Esto es así. Uh-huh. Y nosotros vamos a ser, de alguna forma, también los que generemos ese dinero para que ellos puedan cobrar su trabajo. Ellos y nosotros. Así que, ojalá que de este proyecto surja algo bueno. Es mi deseo, y supongo que el de Juan. Y ojalá se vayan arrimando músicos a esta historia, que si le encontramos una salida a esta crisis laboral, quizá sea bueno para todos. O sea que el disco, me dijiste, para... Fin de mayo. Fin de mayo. ¿Y la presentación con Rata? 5 de junio, Luna Park. Perfecto. Así ya tenemos todo bien agendadito. Adrián, muchísimas gracias. Gracias nuevamente a vos por estar. Tengan en cuenta que hoy tuvimos el lujo de tener no solamente al Pirata co-conduciendo aquí el programa, sino también a... 2 de los mayores cantantes de la movida. ¿Mayores la movida por pesada. La edad, decís vos? No, lo digo por los quilates. Por todo. Gracias, totalmente. Creo que tenemos mala leche, lo dice por todo. Claro, el otro, por supuesto, es Juan, que ahora está viviendo también una particular instancia con esto de presentar el disco. ¿Hacía mucho que no presentabas un disco en estas condiciones? Mira, después del 96, donde yo rescindo el contrato con BMG, estuve 13 años hasta ahora como independiente y tuve la posibilidad de hacer 5 producciones particulares en las cuales, bueno, me banqué los músicos, la sala de grabación, la sala de ensayo primero, después la sala de grabación, todo el mastering, hablé con las compañías que fabrican los discos, los CDs, hice los CDs, garpé todos los impuestos correspondientes y después vendí en mis recitales exclusivamente estos soportes con mis músicas nuevas. Esto estuvo bueno, pero yo no me quiero ocupar de eso. La verdad, nunca me quise ocupar de eso, porque hay que hablar de muchas cosas de administrativas, donde todo el tiempo se hablan de porcentajes y de guitas. Si hubieras querido hacer eso, estarías manejando un consorcio ahora. Claro, en realidad, claro. La gran diferencia entre la gente de discográfica y nosotros los artistas es que nuestro objetivo es transmitir un sentimiento y un pensamiento. La guita que ganamos es una consecuencia de lo bueno que seamos haciendo eso. Uh-huh. Y la finalidad de la compañía discográfica es vender plástico. Entonces, no coincidimos, ¿viste? Es una cosa que es no hay ninguna afinidad, digamos. Bueno, así es la cosa. Pero bueno, yo creo que en lo que a mí respecta, el hecho de tener una posibilidad de, a través de este sitio Don't Pay Music, de que la gente se baje mi música de manera prácticamente gratuita o gratuita, me da la posibilidad de que la gente escuche un formato actual, un sonido actual que tengo yo, ¿viste? De esa manera puedo recibir comentarios y propuestas. ¿Por parte de quién? Por parte del que sea. Si el disco, si lo baja Televisa de México... Y dice, oye, este tema, Todo mi amor, qué linda balada la vamos a poner. En una telenovela de Verónica Castro. Que para hacer más corta le sacamos una C y una A y dice Verónica Castro. Entonces, ahí voy a cobrarle derecho de autor y compositor, yo indudablemente. Te hago el coro, Juan. ¡Vamos! Querido Barilari. Y cantamos, escuchame. Una cosa te quería comentar que aprovecho. Con respecto a toda la sofisticación, que en un momento hace unos minutos atrás, unos bloques atrás, se habló de la sofisticación de la grabación y la sí. cosa. Me han llegado un montón de comentarios a mi página que dicen que les gusta mucho la versión que hicimos de Mujer Amante, que cantás vos, donde yo acompaño a Adrián con una guitarra sin solo de guitarra ni nada. Es simplemente una guitarra que rasguea. Y es justamente una de las cosas que hablábamos antes, del poder que tiene la canción. Sí, la música. La música, la letra, la expresión del cantante y los simples acordes que puede tocar una guitarra tocada por un tipo como yo, que soy bastante torpe a nivel técnico. No te tire. Te vimos la otra vez cantando tocando Still Got the Blues. Bueno. De Barry Moore, mucho sabor ahí detrás. Sabor, sí, técnica no. pero bueno, me refiero que... La técnica de Jala para Ingrid Malmsteen. Por el amor de Dios, yo no sé cómo hacen para tocar tan rápido. Muchas gracias, Juan, bueno, por estar aquí. Bueno, agradecido soy yo. Blacky, a vos no te digo nada, sos amigo de la casa, y personal y todo. Muy agradecido, bueno, de compartir esta mesa con gente tan talentosa. Y poder dar mi opinión un poco más del lado. Te sentís como fuera de lugar, eso querés sí, decir. Sí, un poquito. Y no, bueno, en serio, gracias. Y bueno, ojalá en algún momento podamos convivir, digamos, las opiniones tanto de los músicos, de los productores, de los periodistas, y que funcione, digamos, para todos y para la gente también, ¿no? Para los fanáticos. Y lo importante, mañana a ver a Heaven and Hell. Por supuesto. Claro, totalmente. Como veo que nos vas a echar ya, te pido 30 segundos. No los iba a echar, sino que al contrario, quería contar el privilegio y el gusto que ha sido compartir este programa contigo. Y el hecho de que, bueno, del mismo modo que me pasa con el Mariscal, que he tenido la suerte de trabajar y de hacer cosas con él y de aprender muchas cosas de él. Bueno, lo mismo contigo, que llevas toda esta trayectoria, que a uno le parece que la historia no pesa, pero si la historia no pesa, no sirve. Esa es la realidad. Entonces, me parece fundamental que alguien que comunicó, es decir, que se hizo vocero de la historia mientras era presente, tenga también su espacio y su lugar y su oportunidad de transmitirlo a otros. Y en mi caso particular, también de aprender de ese intercambio. Por eso, mi agradecimiento absoluto por el tema de que estés aquí haciendo este programa, compartiendo, y bueno, el mejor deseo de que las cosas continúen, que es lo que mejor se le puede decir a cualquier colega, a cualquier amigo. Yo voy a hacer lo mismo, pero con otras palabras. Yo, para mí, el honor y el placer es para mí estar en esta ciudad, en esta tierra, y teniendo a vosotros como por de alguna forma portavoces. Aquí hay dos cantantes, un tipo de una compañía, un tipo de los medios. En definitiva, sois un poco portavoces o símbolos o los que estáis presentes ahora simbolizando lo que es el rock de este país, ¿no? Y a mí convivir con la gente del rock es algo que me apasiona, porque lo llevo haciendo toda mi vida. Y entonces me siento muy a gusto. Para mí es un placer enorme y un orgullo. No lo digo por quedar bien, sino porque es un sentimiento que en estos momentos profeso y que tengo. Y el tener simbolizado a gentes del rock, yo lo único que conocía era Adrián, pero tener simbolizado a gentes del rock argentino en vosotros, me causa mucho placer y me pone como que muy contento, porque creo que son culturas que, aunque estén tan alejadas geográficamente, en el fondo, evidentemente, en contra, estamos hablando de lo mismo, cada uno tenemos nuestras opiniones, pero coincidimos y confluimos y somos pertenecientes al mismo palo. Y lo único que es eso, quizás la emoción no me deje expresarme todo lo bien que quiero en este final del programa, pero me siento muy a gusto y os doy las gracias por haberme propiciado este tiempo que hemos tenido. Sé que habrá mucha gente que esto lo escuche en España y dirá, ¿qué coño me está diciendo el pirata? Si tiene que conocer a todo el mundo. Pero a los que nos están escuchando en otras latitudes, de verdad que el rato de estar compartiéndolo con vosotros, este rato para mí ha sido grande, maravilloso, espero que se repita mucho. Me gustaría también que de alguna manera se incrementara, digamos, el trasvase de cosas entre los dos países. Porque sí, porque jamás tuvimos, es lo que hablábamos antes, o sea, si Rata Blanca se le conoce algo en España ha sido por sus santos cojones y por su empeño, lo mismo que los grupos españoles vienen aquí, nadie nos ayuda, ni instituciones, ni la Sociedad General de Autores en España, que es muy proclive a sufragar giras y discos de artistas españoles en el extranjero. En cuanto yo en hablar de peludos, se jodió, con lo cual yo desde aquí lo único que hago, no sé, sería poner más énfasis en que haya más trasvases. Hay muchos grupos españoles que vienen allí. Allá, tristemente, solamente conocemos a La Renga y a Rata, o por lo menos conocemos masivamente, ¿no? Puede que haya gente que conozca más artistas. Yo personalmente no conozco demasiado, por eso le estoy robando a Blacky el disco de Heaven and Hell para introducirme un poco más. Y ese tipo de cosas. Me gustaría incidir en que deseo que eso ocurra con mucha más frecuencia y mucho más habitualmente, pero que si no se hace, porque evidentemente es muy difícil y el esfuerzo de los grupos y de los artistas a veces no llega, ¿no? Pero que este rato que he pasado con vosotros no me lo quita nadie y os lo agradezco mucho y de verdad que me siento muy feliz y espero que nos veamos pronto aquí, allí, donde coño sea. Vamos a cerrar con, muchas gracias, maestro, vamos a cerrar con una canción alusiva, ni más ni menos que la canción del pirata de Tierra Santa, algo de tu tierra, y para colmo, haciendo alusión al personaje. Se procede a levantar a la cabeza. Claro, bueno, leía la vez pasada, ustedes saben que la canción del pirata está basado en el poema de José de Espronceda. La otra vez leía a Arturo Pérez Reverte, hablando de heavy metal, que claro, lo descubrió tarde. No, lo descubrió tarde y con palabras muy elogiosas. Y decía que justamente los chicos de Tierra Santa habían logrado lo que generaciones de funcionarios del Ministerio de Educación no habían podido. Y es que los chavales memorizaran la letra de uno de los más grandes poetas españoles. O sea, lo memorizaran y lo cantaran en los conciertos. Entonces, de esta manera nos vamos a despedir con la canción del pirata. Ni necesito decirle que presten atención a la letra si no llegan a conocerlo. Pero lo que sí, esto fue desde la nave de Osberg. ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Esto para que Rodrigo, nuestro operador, Rodrigo Gudiña, le ponga luego el efecto que considere necesario y habitual en estos casos. Y nos despedimos entonces hasta el próximo programa, que no será tan especial como este, pero será especial de algún otro modo. Pirata, Adrián, Blacky, Juan, ha sido un gusto y un privilegio hacer el programa con ustedes. Igualmente. Chao, gente, hasta la próxima. We'll be right back.